Colombia, cuando un país está acostumbrado a tener administradores, que son los gobernantes de turno, que se confirman todos los días en un proyecto de gobernar con deuda, se hace casi imposible tratar de hablar del Estado-Nación, tratar de hablar de soberanía. Hoy es el día del pensamiento nacional. Pero más allá del pensamiento está la puesta en práctica de las ideas y la realización de las cuestiones atenientes a la soberanía nacional. En 1946, el general Perón repatrió la totalidad de la deuda externa argentina. En 1955, cuando los ingleses financian el golpe de Estado, que lo derroca, el país era acreedor, es decir, nos debían internacionalmente a nosotros. Apenas asumida la dictadura, Raúl Prebisch trae la idea de hacernos socios del Fondo Monetario Internacional y además de comenzar a pedir préstamos. Y arrancamos con $200.000 y hoy la Argentina debe $400.000 millones. Es decir, el que está escuchando y el que está hablando, ambos debemos $10.000 cada uno. Es evidente que parado frente a esta concepción de gobernar con deuda, que se extendió durante todos los procesos políticos y de dictaduras, nos llevó a que en 1973, cuando regresó el peronismo al gobierno y al poder, se bajara de $11.000 millones de endeudamiento a $8.000, y por eso hicieron otra vez el golpe de Estado. De manera que interpretar y entender el pensamiento nacional es también analizar y poner en práctica los tiempos de nuestra propia historia que fuimos soberanos. Arrancamos con Rivadavia endeudándonos y parecería ser que, salvo esas honrosas excepciones apuntadas, toda la vida tuvimos voluntad de gobernar con deuda. En ese concepto, el comisario del Fondo Monetario Internacional que hoy tenemos hizo un pacto este fin de semana de no hacer público lo que exige el FMI sobre la reforma laboral, porque está en plena negociación el gobierno con los sindicatos y tienen miedo de espantarlos a los dirigentes sindicales. Y efectivamente se reunió toda la plana mayor, con Nicolás Dujovne a la cabeza, de los responsables del endeudamiento y de la administración económica de la República, con el comisario, es decir, con quien no había supervisar, que además es el controlador, es decir, la máxima autoridad para controlar a los países del continente de América Latina. Y entonces, frente a la postura de este comisario económico que nos pone el Fondo Monetario, estoy hablando del italiano Roberto Cardarelli, se hizo un pacto de no difundir todo lo que exige el fondo, pero sí dejaron trascender lo más importante, que hay que apurar la reforma en general. Y entonces vamos para atrás, para saber dónde estamos parados y de dónde venimos, porque si no, no vamos a entender mucho. Sí es cierto que la cifra que debemos anda dando vuelta a los $400.000 millones, estamos sumando toda clase de deuda, ¿no? Deuda del Estado, privadas y demás, municipios, gobernaciones, es estimada, pero tampoco están los números firmes. Hay datos que el dinero que salió de la Argentina, producido el golpe de Estado y hasta el regreso de la llamada democracia, aunque sea fraudulenta en general por sus conceptos, el de Alfonsín a la fecha, ese regreso a la democracia, comprobado fuera del país, es decir, sacado de la Argentina, $388.200 millones, o sea, una cifra igual a la deuda externa o a la deuda total de empresas privadas, públicas y demás, es decir, a la deuda total de la Argentina. Repito para que quede claro, la deuda que hoy tienen, lo que tenemos los argentinos en su conjunto, cerca de los $400.000 millones. Lo que salió del país desde el golpe de Estado hasta el 83, una cifra muy parecida. Salieron de la República, probado esto, $388.200 millones. Es decir, que de 1976 hasta el 83 se fue otra cifra similar a la que se debe. ¿A dónde fueron? Bueno, a empresas, a paraísos fiscales, a personas que hurtaron la plata del Estado, a lo que se quiera imaginar. Pero además de esto que estamos hablando, es muy interesante ubicarnos en que en la actualidad el dinero fuera de la Argentina alcanzaría a $415.400 millones, superaría lo que se está debiendo. Y si a esto le agregamos que desde que gobierna Mauricio Macri se fugaron otros $27.000 millones, cifras comprobables, todas estas que estoy diciendo, no solamente que seguimos gobernando con deuda, sino que además no tenemos ninguna clase de control. Y cuando se habla de reforma fiscal, y sobre todo el impuesto a las ganancias, para que nadie se sorprenda, este impuesto a las ganancias va a beneficiar cuantitativamente por el volumen a las grandes empresas, más allá de que pueda aliviar la economía de las pequeñas. Ahora, ¿ustedes creen que después del blanqueo de capitales que se hizo, que fue multimillonario, donde por decreto el presidente de la República modificó una decisión parlamentaria donde no podían participar los parientes de los funcionarios para que pudieran blanquear entre ellos su propio hermano, ustedes creen que cuando modifiquemos y bajemos todos los impuestos, que probablemente sea competitivo y no sé cuánta otra cosa se piensa en el mundo libre, la plata se va a quedar en la Argentina y se va a reinvertir, o piensan que se la van a llevar? Porque nuestra propia historia es gobernemos con deuda y robamos y nos llevamos afuera lo que podemos. Es nuestra historia. Por eso la deuda que tenemos y el dinero que está en forma individual en empresas y particulares que se llevó durante la Argentina es casi idéntico. Y esto no lo conoce el pueblo, no lo entiende el que hoy va colgado en un tren para poder viajar y ganarse el salario, y la gente que necesita tener trabajo para vivir dignamente no termina de entender las cosas que pasan a su alrededor. Entonces, el pensamiento nacional es una cosa, la realidad argentina es otra cosa. Uno puede pensar y puede conmemorar el pensamiento, pero tiene que hacer referencias muy concretas, muy chiquititas, a la practicidad de la puesta en marcha de las ideas para ser soberanos. Y frente a esto que nos está pasando, los argentinos debemos preguntarnos, porque alguna vez tenemos que preguntarnos, ¿cómo creen ustedes que se sale de esta situación? ¿Y cuál piensan ustedes que es el modelo a seguir? Las provincias son anteriores a la nación. El Estado-Nación, que es el concepto central del pensamiento ideológico de Perón para después proyectar la comunidad organizada, sin Estado-Nación no se puede hacer la comunidad organizada, es la defensa de ese Estado-Nación, y se le atribuye y se le da a los que administran el gobierno el título de eso, de administradores transitorios de los negocios públicos del Estado. Por eso se reconocen incluso las dictaduras, que nadie elige, o mejor dicho, por lo general lo eligen de afuera. Esos momentos y esos tiempos de quienes ejercen el gobierno es la diferencia entre gobierno y Estado. Y ocurre que los gobernadores, los que gobiernan, los gobernantes, para decirlo mejor, no los gobernadores, los gobernantes, se creen que son el Estado. El Estado soy yo. Y ahí entonces cometen graves errores en la interpretación y en la aplicación del poder. Y así como algunos jueces se creen que la justicia son ellos, y algunos legisladores se creen que las leyes son ellos, es cuando empieza a quebrarse el concepto de república, que alguna vez imaginó éticamente Platón. El país está detenido en una bruma. Cuando uno entra a la bruma, busca la claridad, pero sigue estando en la bruma, y entonces va a los manotazos y suele encontrarse con novedades porque toca cosas que no pensaba. El gobierno sabe, el presidente sabe que el auxilio mundial para seguirse endeudando se va acortando y que hay que hacer los deberes, y que el comisario del Fondo Monetario se los pidió, háganlo rápido porque se corta el chorro. Y entonces, mientras todos parecen sentarse a fumar el gran acuerdo, la gran pipa de la paz, no son claros ni los que informan ni los que se dejan informar, me refiero a los distintos estratos del poder, a los que transitoriamente administran el poder público en las provincias. Todos están tratando de sacar el pedacito que pueden porque no les cierran las cuentas. Porque el Estado provincial se ha transformado en el gran empleador en la mayoría de las provincias que no se han desarrollado. Y esto no es culpa de los gobiernos centrales, esto es culpa de los gobiernos provinciales. Y entonces, cuando se quiere hacer una reparación histórica a la provincia de Buenos Aires, que corresponde porque es el mayor productor del PBI, se esconde la realidad, que por una simple venganza política Raúl Alfonsín, cuando sabía que Cafiero iba a ganar las elecciones de la provincia, cambió las reglas de juego y asfixió a lo que iba a ser un gobierno justicialista para que tuviera que estar tocando el timbre de la Casa de Gobierno. Y claro, a partir de allí ningún gobierno, ni los que cantaban la marchita, ni los que no cantaban la marchita, pudieron modificar esto porque todas las provincias le votan siempre en contra. Entonces se quiere pactar y quieren reemplazar al fondo del conurbano bonaerense, que se inventó en época de Duhalde, con otro fondo. Me temo que ese otro fondo pueda llegar a ser el dinero del ANSES. Y mientras estas cosas van ocurriendo, y mientras esto nos está pasando todo el tiempo y todos los días, la sociedad está distraída, la sociedad no le presta atención a estas cosas. Posiblemente entonces le va a tener que prestar atención a otras. Porque este mes comienzan las discusiones por los aumentos del gas y de la electricidad, tal cual se los anunciábamos en los avances del programa cuando decíamos la gente vota y después viene el tarifazo. Prepárese. Sí, prepárese. El gas va a aumentar el 40%, pero el gas para que se movilice el transporte va a aumentar hasta el 70%. También va a aumentar la electricidad, también va a aumentar el transporte a partir de enero. Porque claro, no alcanza el dinero para los subsidios. Pero ¿por qué no achican el Estado que agrandó de forma enorme el gobierno de Cambiemos? ¿Por qué no tira por la ventana la Secretaría de la Secretaría de las Secretarías? ¿Para qué quiere Macri todo esto que no sea para conformar a su equipo y darle puestos de trabajo a los del PRO y a los radicales? Por lo tanto, empecemos, dijo, todos tienen que perder algo, dijo el presidente. Bueno, empezamos a perder ministerios, que hay un montón de ministerios de más, que no cumplen ninguna función. Le decíamos el otro día que Francisco, el Papa, había tomado determinaciones de meter mano en la conformación de la interna de la Iglesia Nacional. Se van a presentar en sociedad las nuevas autoridades del Episcopado, y seguramente prepárense ustedes para encontrar muchas movilizaciones. Van a ser en poco tiempo, van a movilizar a la iglesia para que salgan todas las diócesis a estar al lado de los pobres. Y los movimientos sociales que siguen esperando que finalmente se encuadre todo lo que han peticionado, van a tener problemas con los famosos 30.000 millones. Por eso creo que esta semana va a haber movimientos sociales que se van a manifestar, por eso creo que antes de la fiesta va a haber movimientos sociales en la calle, y por eso me parece que mientras se agite la situación social y mientras la CGT discuta las reformas, la urgencia que tiene el gobierno de Macri para hacer los deberes al comisario del Fondo Monetario se va a retrasar. Y mientras se retrasa, se acerca a paso acelerado el 2018, donde tenemos que levantar 30.000 millones de dólares de deuda. Yo sé que el que está escuchando y está manejando un taxi quiere saber cómo le paga al patrón los 1.000 pesos que le cobra para que pueda usar el coche y contraer el derecho a trabajo. Sé que el que está desocupado se toca la cabeza y dice, qué lío. Sé que el diario que nos está escuchando dice, y por eso no me consumen. Sé que cada uno de los que está escuchando puede reaccionar de una forma diferente. Pero tengan presente esto. El pensamiento nacional no es imaginar las cosas, es llevarlas a cabo y realizarlas a pleno para soñar con aquella patria que tuvo solamente un líder, solamente un tiempo y solamente un momento, cuando fue justa, libre y soberana y la Argentina estuvo a punto de ser potencia. Ayer y hoy, aprendiendo del pasado, te vencís ayer y hoy, la memoria del futuro. Ayer y hoy, aprendiendo del pasado, te vencís ayer y hoy, la memoria del futuro. Ayer y hoy. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, Secretario General. Mele, impulsor de la banca ética. Esa denominación no es una contradicción en sí mismo, no es un oxímoron banca ética. No debería serlo, ¿verdad? A veces me lo preguntan, ¿pero es posible una banca ética? Digo, depende, tú eres ético. Tú no permitirás que tu banco no lo sea. Y esta es la clave. Yo llevo 41 años en la profesión de banca y jamás nadie me ha preguntado, si te traigo mi dinero, ¿qué haréis con él? En un instante, un informe especial sobre la intención de poner las cosas claras de un catalán. La Municipalidad de José C. Paz y AISA trabajan juntos para llevar agua corriente y cloacas para todos los paceños. Gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. Bueno, en realidad, cuando uno se pone a ver la historia de los clubes, Atlético Tucumán festejó el triunfo de River ayer, porque como River ya estaba clasificado a la Copa Libertadores de América, automáticamente con el resultado de 3-0 a favor de River frente a Morón, que se clasifica es el equipo tucumano para jugar la Copa Libertadores. Vamos a la información con Enrique Kepa de lo que ha pasado en esta jornada de fútbol y con el deporte en general. Bien, entonces recordamos que ya están los finalistas de esta Copa Argentina, edición 2017. Bien dijo usted, Miguel, ayer River sin ningún tipo de inconvenientes, aunque con un gol inicial del Nacho Fernández en clara posición fuera de juego. Nadie protestó en River, por supuesto. Beneficiado nunca se protesta, perjudicado siempre sí. Le ganó entonces al Deportivo Morón por 3-0. Lo dicho, Fernández, Nacho Fernández había abierto la cuenta. A los 39, a los 42 del primer tiempo, Jonathan Maidán amplió el marcador para los millonarios. Lo cerró a los 42 minutos del segundo tiempo Rafael Santos Borré, el colombiano, para darle cifras definitivas a este encuentro y clasificar a River a la final de esta Copa Argentina, Lo dicho también, entonces será rival Atlético Tucumán, que por penales superó el viernes a Rosario Central, provocando además el alejamiento de Paolo Montero como técnico del conjunto rosarino. Y de esta manera, con la victoria de River Plate, Atlético Tucumán por segundo año consecutivo va a jugar la Copa Libertadores, en este caso, ahora, 2018. ¿Qué pasa si Atlético Tucumán le gana a River, no es cierto? Uh-huh. ¿Quién es el otro equipo que entra a Libertadores? Bueno, en ese caso, y de no ganar la Sudamericana, yo creo que es Independiente. A ver, empezamos de vuelta. Sí. River está clasificado porque fue subcampeón de la Copa. Y automáticamente, con llegar a la final, clasificó Atlético Tucumán. Y ya están los dos clasificados. Exacto. Supongamos que ganen los tucumanos el partido. Sí. ¿No? Se produce una vacante más. Claro, y esa es para Independiente. ¿Por qué? ¿Por qué para Independiente? ¿Por la colocación en la tabla o por qué? Sí, por cómo terminó la tabla. ¿Cómo terminó la tabla? Exactamente, en el campeonato. Ajá. Exacto. Bueno, por eso. Entonces quiere decir que... Pero ojo, porque Independiente de jugar y ganar la Copa Sudamericana también clasifica directamente. Así se... No, y ahí se podría decir otra vacante más. Claro, se corre un lugar y entonces ingresa el que estaba inmediatamente posterior a Independiente. O sea que lo único que está seguro es que van a jugar la Copa Libertadores de River, Atlético Tucumán, pero podría haber otro club más. Otro equipo argentino, exacto. Porque si gana River queda todo así. Si gana River, sí. Si queda todo así como está, no entra nadie. Ya Independiente, para ingresar a la Copa Libertadores, indefectiblemente tiene que ganar la Copa Sudamericana. Muy bien. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, Secretario General. Sí, vamos a hablar de Jaureche igual, porque en homenaje a él es un poco el Día del Pensamiento Nacional, ¿no? Sí, es el día de su nacimiento, además. Don Arturo nacía en la ciudad de Lincoln, provincia de Buenos Aires, el 13 de noviembre de 1901. Ensayista, político, periodista, Arturo Jaureche fundó con Raúl Escalabrini Ortiz, Gabriel del Mazo, Luis de Lepiani, Homero Manzi y otros el movimiento político Forja, de ideología radical irigoyenista. Con la llegada a la política del general Perón, adhirieron al movimiento nacional peronista junto con todos sus compañeros de Forja y fue un ferviente militante. Don Arturo es uno de los fundadores, además del movimiento de revisionismo histórico nacional, y falleció en Buenos Aires el 25 de mayo de 1974. Podríamos decir que era un filósofo amateur y que además tenía en claro lo que podía suceder en la Argentina en el futuro, por ejemplo, cuando dijo: los argentinos apenas si tendremos para pagarnos la comida de todos los días, y cuando las industrias se liquiden y comience la desocupación, entonces habrá mucho que no tendrán ni para pagarse esa comida. Por eso lo dijo, contestándole a la propuesta de Raúl Prebisch, que venía justamente a hacer en el 55-56, hacer la social país del Fondo Monetario Internacional. Quiero recordar que Raúl Prebisch terminó siendo asesor de Raúl Alfonsín Fulques en el último gobierno que tuvo presencia activa, que al igual que otros personajes, tienen triste historia en el endeudamiento argentino. Hay una polémica y entonces Jaureche le contesta al Plan Prebisch y se lo destroza, ¿no? Claro que en aquel momento la difusión era por la prensa de la resistencia, porque no tenía difusión. Exactamente. Te seguía diciendo don Arturo: será el momento de la crisis deliberada y conscientemente provocada. No habrá entonces más remedio que contraer nuevas deudas e hipotecar definitivamente nuestro porvenir. Llegará entonces el momento de afrontar las dificultades mediante la enajenación de nuestros propios bienes, como los ferrocarriles, la flota mercante o las usinas. Tal cual. Asesorarse con los técnicos del Fondo Monetario Internacional es lo mismo que ir al almacén con el manual del comprador escrito por el almacenero. La lo juventud... dijo en 1956 y acertó lo que pasó en el 90. La juventud tiene su lucha, que es derribar a las oligarquías entregadores, a los conductores que desorientan y los intereses extraños que nos explotan. En el territorio más rico de la tierra vive un pueblo pobre, malnutrido y con salarios de hambre. Hasta que los argentinos no recuperemos para la nación y el pueblo

que preguntaron a miles de clientes con qué, cuál es el banco que da mejor servicio, que estaban más satisfechos, salimos al lugar número uno. Tenemos expertos en cada sector para dar un buen servicio bancario. Bueno, es un banco que da los servicios de un banco, la diferencia es, solo invertimos en proyectos que sean responsables, en nuestro caso en tres grandes áreas o sectores, o sea, empresas que aporten valor a la cultura, al medio ambiente o al sector social. Y esto es muy amplio porque cultura, hemos financiado colegios, universidades, investigación, cine, teatro, música, arte, crecimiento personal, o sea, hay muchos sectores. Y eso le reditúa al banco. Nos da suficiente rentabilidad, el sector medioambiental, por ejemplo, la agricultura orgánica, la agricultura biodinámica, la energía solar térmica, la fotovoltaica, la eólica, la biomasa, construcción de edificios bioclimáticos, eficiencia energética, turismo sustentable, o sea, hay muchas cosas, y el sector social igual, medicina, salud, atención a la infancia, tercera edad, hay miles de proyectos. Y esto que está escuchando usted, que es un catalán, que propone, es un banquero, que propone la banca ética, ustedes piensen que en el comienzo hay que arrancar, para hacer cualquier banco, con capital. Y el capital es una consecuencia de tener ese dinero. Pero hizo definiciones muy interesantes. Por ejemplo, los bancos no tienen dinero, es cierto. El dinero es de quien pone la plata en el banco la administra y le hace creer a la sociedad que ellos tienen plata. No tienen plata. Lo que tienen es una intermediación, le pagan interés al que deposita y aumentan el interés del que va a buscar dinero. Y esa diferencia se la queda el banquero. Pero hay cosas muy importantes que se pueden analizar de lo que dice este catalán cuando está estableciendo que no puede ser más importante el dinero que el ser humano, claro. Pero está establecido que el triunfo del capitalismo se hizo porque instalaron la idea de que la gente vale por lo que tiene y no por lo que es. Por eso el peronismo, cuando construye su doctrina, Perón establece que el ser humano vale por el ser humano, no por los bienes materiales que lo puedan acompañar. La esencia del peronismo con relación a los materialismos, tanto el capitalista como el materialismo dialéctico que propone el marxismo, es que es una doctrina espiritual. Establece al hombre como tal, como habitante de esta tierra, pero como valor absoluto. Es decir, primero el hombre, constructor de la célula básica, que es la unidad básica, que es la familia, y a partir de allí todo lo demás. Por eso el peronismo propone ir de lo micro a lo macro, es decir, va de la unidad básica, que no es el local partidario, sino que es la célula constitutiva de la familia, el núcleo de familias hace en el barrio, la sumatoria de barrios van haciendo la comuna, todas las comunas forman el departamento, los departamentos forman las provincias forman la nación argentina y el Estado-Nación. Por eso esta concepción de ir de lo mínimo a lo máximo, que es exactamente lo opuesto al pensamiento que tiene el mundo hoy acerca de la imaginaria interrelación universal, es decir, esto que en Estados Unidos salieron a aprobar algunos gobernadores que se dicen peronistas, de aprobar lo universal por sobre lo nacional, es un concepto exactamente opuesto, y es la teoría del liberalismo, no del peronismo. El peronismo va de lo nacional a lo regional, de lo regional a lo continental, de lo continental a lo universal. No puede venir de lo universal a la casa suya en donde usted está viviendo. Es decir, que ese es el gobierno universal de los amos del dinero que le están proponiendo al mundo. En un rato lo seguimos escuchando a este catalán, que repito, no deja de ser banquero, pero que tiene conceptos que valen la pena escuchar. La inteligencia para levantar al país. Sindicato de guincheros y maquinistas de grúas móviles. Roberto Eduardo Coria, secretario general. Faltan 15 minutos para las 7 de la mañana, 6:45, 19 grados 2. Otro servicio de UTGRA Morón, la escuela de gastronomía, te brinda cursos cortos con salida laboral y títulos oficiales avalados por la Dirección de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires. Consultas, Intendente Grant 600 Morón, 4628-9197. UTGRA, Domingo Bruno, Secretario General. Un fuerte sismo en Irán, hay más de 250 muertos y 1.700 heridos. Están llegando los cables lentamente, grado 3 de la escala Richter, muy fuerte. Ahora, además de escucharnos, puede vernos. Entre a nuestro canal de YouTube www.youtube.com/c/Miguel Ángel de Renzi TV. Miguel Ángel de Renzi TV. En el canal se puede encontrar a diario con los editoriales y material histórico. www.youtube.com/c/Miguel Ángel de Renzi TV. 30 grados la máxima estimada para la jornada de hoy. Esto es Ayer y Hoy con Miguel Ángel de Renzis. Ayer y Hoy. Bueno, el gobierno contrató una consultora para que analice la estructura del Estado. Es decir, la geocracia, la cantidad de gerentes de empresas particulares que llegaron al gobierno, el gran gabinete que anunció el presidente, no saben cómo hay que hacer para resolver los temas del Estado, y consultoras privadas van a estudiar la estructura del Estado. Ya me imagino el resultado. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Un movimiento sísmico de 5 grados en la escala de Richter se produjo a 18 kilómetros al este de San José de Metán el sábado en Salta. Esto ocurrió en la comuna del Galpón, donde se sintió fuerte, pero todos los vecinos y el intendente coinciden que antes del temblor apareció una esfera con luz roja que incandiló a toda la zona y después se produjo ese temblor. Este episodio ya tiene antecedentes en otra parte del mundo, por lo cual podría ocurrir o que un cuerpo extraño o que un ovni haya participado de este episodio, y ya ocurrió en otros lados, porque esto había pasado en México, por ejemplo, años antes del terremoto que ocurrió en Chiapas. Así que ojo con estos avisos que aparecen, sería muy interesante que fueran a analizar, a ver si encuentran algún rastro de algo que ha pasado. Puede haber caído algo también de las tantas cosas que están girando en la órbita de la Tierra, así que no se sabe muy bien qué ocurrió, pero era similar a lo que se conoce como un plato volador, con luz roja muy intensa. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito, préstamos personales, Asociación Mutual UTA, con sentido social, Belgrano 3131, Capital. 30 personas de la Araucanía chilena tomaron, que se hacen llamar mapuches en Argentina, tomaron un predio en el Parque Nacional de Bariloche porque dice que le pertenecen las tierras. COEMA, Confederación de Obreros y Empleados Municipales de la República Argentina, en lucha permanente por la Convención Colectiva de Trabajo. Amadeo Yenta, secretario general. COEMA, municipales del país. La información deportiva. Bien, se prepara Argentina para jugar en el día de mañana en Krasnodar, en Rusia, el segundo encuentro de la gira del conjunto que dirige Jorge Sampaoli, que va para el equipo que va a presentar mañana, va a tener algunos cambios, no muchos, para enfrentar ese cotejo. Va a entrar Vanega, va a ingresar Marchesín en la valla, va a estar como titular Craneviter, va a reemplazar a Messi, Dybala, y va a ingresar también Perotti, o va a continuar Di María, esta es la duda que tiene Sampaoli, y Pavón. Sí. Y además Pavón va a ser titular. Repasamos el equipo para mañana. En principio sería Marchesín, Mascherano, Pesera y Otamendi en el fondo, Vanega, Craneviter, Lo Celso, Dybala como enganche, Pavón, el Kun Agüero y Perotti, los 11 sí, de Sampaoli. Porque lo que quiere probar es si Lo Celso y De María hacen bien el relevo, porque exacto, como no lo atacaron a espalda de María, no se sabe tampoco qué resultado puede dar eso. Vamos a ver, por ahí puede ser jugar un rato, pero a mí lo que me preocupa de María es que cuando llega al Mundial llega siempre lesionado, ¿no? Sí, ese es el problema, ¿no? Yo creo que puede utilizarlo como un primer suplente, pero nunca como titular. Yo creo que el titular, sin duda alguna, en el Mundial tiene que ser Acuña. Pero bueno, estas son decisiones del técnico, uno no puede influir, ¿no? Movilizamos todos los pesos, levantamos todas las alturas, somos imprescindibles en el trabajo argentino. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, secretario general. Y vamos a seguir escuchando a Juan Antonio Melec Cartanía. ¿Qué te parece lo que escuchaste? Muy interesante, es para prestarle atención. Vamos a ver cómo sigue esto, porque es un banquero, ¿no? Lo deja ser un banquero. Sí. Así que bueno, en un ratito vamos a escucharlo. Hospital de Emergencias Médicas Rubén Caporaletti. Alta complejidad. Atención las 24 horas. Municipalidad de José C. Paz. Gestión Mario Ishii. Con el respaldo del pueblo. 6 de la mañana, 51 minutos, Diego. Roberto Achával, cantor, violinista, bandoneonista y compositor, cumpliría años. Nació en 1930, falleció el 27 de junio de 1996. Su verdadero nombre era Oscar Aníbal Crudeilly. Contó con los nombres de Carlos Millán, Alberto Randall, Roberto Achával. Los amigos le decían simplemente Cacho. Aprendió a tocar el bandoneón y el violín y debutó en la orquesta de su profesor de bandoneón, Luis Palito Bonat, como violinista. Y en 1956, al faltar uno de los cantores, se animó a reemplazarlo y desde ese momento continuó como vocalista, dejando paulatinamente el violín. En el 67, en el Festival de La Falda, su actuación en el concurso obtuvo el segundo lugar, lo que provocó el enojo de su amigo Roberto Goyeneche, que dijo Cacho era 10.000 veces mejor que el que ganó. Con su nombre real, su representante Roberto Piraneo lo anota en Grandes Valores del Tango, que se emitía por Canal 9, gana el concurso y obtiene un contrato por 3 años y lo rebautizan como Roberto Achával. Se incorpora al programa Tropicana Club, que dirigía Chico Novarro y Marty Cosen. Cantó con todas las grandes orquestas y tiene en su honor el ser el último vocalista de Aníbal Troilo. Lamentablemente no llegó al disco con Aníbal Troilo porque Pichuco falleció antes de que lo lograran. Cuando la muerte lo vino a buscar a Roberto Achával, estaba en la plenitud de su carrera actuando como invitado en la orquesta Juan de Dios Filiberto, dirigida por Osvaldo Piro en el Teatro Nacional Cervantes, y fue siempre el muchacho amable, el del saludo cordial, el de la eterna sonrisa, la mano extendida y el corazón dispuesto, tanto en el escenario, en el bondi, en la calle, compartiendo una copa, un café, un partido de fútbol, un encuentro de amigos, una reunión social. Siempre siguió siendo el pibe de barrio bueno y leal. Roberto Achával, uno de nuestros grandes olvidados, no llegó al disco con Aníbal Troilo, pero sí lo rescatamos de una audición tanguera que conducía Antonio Carrizo y que en el estudio para público enorme que tenía Radio El Mundo cantaba con Aníbal Troilo Che Bandoneón de esta manera. El de tu son, Che Bandoneón, se apiada del dolor de los demás, y al ir a llorar con tu de dormidor, se arriba al corazón. Florcita mi divino morirón, dejando su destino de percar, vistiendo mortaje de dolor, al eco funeral de tu canción, bandoneón. Hoy es noche de cantando, y quiero confesarte la verdad, copa copa, pena pena, tango a tango, embailao en la locura del alcohol y la amargura. ¿Para qué cantarla tanto? ¿No ves que está de olvido el corazón? Y ella vuelve, noche a noche como un canto, en las notas de tu llanto, che, canto veo. Tu canto es el amor que no se dio, y el cielo que soñamos una vez, y el fraternal amigo que se unió, sin llanto la tormenta de un querer, y esas caras tremendas de llorar, que a veces nos inundan sin razón, y el clavo del gol me ayuda a recordar si el alma está ausente. Seis de la mañana, 56 minutos, 19 grados de la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. Hoy tiene que declarar Máximo Kirchner por el Telesur. El miércoles su hermana Florencia en Comodoro Pi. Compañero trabajador de Maestranza, el SOMRA te representa con firmeza y decisión. Sumate al SOMRA y suma beneficios. Oscar Rojas, secretario general. Trenes subterráneos y premetro sin novedad. Asociación Mutual UTA. Hasta 100% de descuento en medicamentos. Bonos sin cargo para alta, media y baja complejidad. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131 Capital. El gobierno contrató a una consultora para que analice la estructura del Estado. El diagnóstico es una estructura demasiado vertical y por lo tanto entonces necesitan asesoramiento de afuera. Parece ser que los gerentes que están manejando la política argentina y la administración del presidente no dan pie con bola y entonces llamaron a The Boston Consulting Group. Es una consultora contratada por la jefatura de gabinete para sugerir cambios en la estructura del gobierno. No llamaron a una empresa de Palermo, llamaron a una empresa de Boston. Y visitaron a buena parte de los ministros en sus despachos para saber cómo eran sus trabajos, cuánta gente tenían a cargo, y conocer su visión sobre el Ejecutivo. Entre otras preguntas, tampoco se privaron de fotografiarse y sacar fotos en las instalaciones de los ministerios para registrar cómo son las oficinas, salones donde se desempeñan los trabajadores y los funcionarios de menor rango, y luego entregaron sus conclusiones al vicejefe de gabinete, Mario Quintana, a cargo de la reestructuración general del gobierno. El diagnóstico, para eso vinieron desde Boston, es que es una estructura demasiado vertical y jerárquica que dificulta más de lo que ayuda a tener un Estado capaz de tomar y ejecutar decisiones. Contaron fuentes oficiales que tuvieron acceso al estudio sobre esta base de supervisores que hicieron los extranjeros sobre 23 ministerios para avanzar en la reforma que quieren proponer. Ahora, la pregunta es, ¿estos ministerios quién los creó? ¿Los propios que contratan ahora a una empresa de Boston para que los asesores que hay que achicarse y romper la estructura vertical? Qué complicado, ¿no? Vamos a las noticias. SUTECBA, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. SUTECBA, Municipales en Acción. Amadeo Yenta, secretario general. La temperatura máxima llegará a 30 grados, la actual 19.2. Falta un minuto para la hora 7 en el territorio argentino. El cielo está parcialmente nublado con vientos leves a moderados del norte y el pronóstico dice que en la tarde-noche el cielo seguirá nublado con vientos moderados del norte pero rotando al este. Para un país bioceánico y bicontinental, base vicecomodoro Marambio, actual temperatura 4 grados bajo cero, la máxima estará en 3 sobre cero. Cielo parcialmente nublado, vientos leves a moderados del sudeste. Buena visibilidad en Marambio. Base Esperanza en la Antártida Argentina. Mañana con cielo parcialmente nublado. Actual temperatura 2 grados bajo cero. La máxima será de 4. Se muestra con ráfagas de temporal, visibilidad buena. Base Ahorcada de un país bioceánico y bicontinental. Con más de un siglo de presencia antártica. Vientos leves a moderados del noreste, visibilidad buena, 3 grados bajo cero la temperatura, la máxima será de 1 sobre 0, desmejorando con vientos moderados del noreste, rotando lentamente con visibilidad buena regular. Base Carlini, la actual temperatura 2 grados bajo cero, la máxima llegará a 1 sobre 0, la mañana se muestra con nubosidad variable, vientos regulares a fuerte del sector oeste, buena visibilidad en Carlini. Base Belgrano 2 de la Antártida Argentina para un país que tiene habitantes americanos y antárticos. cielo nublado, vientos regulares del norte, visibilidad buena. En la tarde, noche, nubosidad variable, probables nevadas aisladas, desmejorando con vientos moderados a regulares del oeste, visibilidad buena, regular. Temperatura 14 grados bajo cero y en este momento, y se espera que llegue a 9 bajo cero como máxima. El centro geográfico argentino de Ushuaia, de acuerdo a la proyección antártica, la Argentina es uno de los países más grandes de la Tierra. El gobierno subastará inmuebles de comisarías que tengan ya tomada posesión sobre lo que pertenecían a casos de narcotráfico y lavado. La medida será anunciada en las próximas horas a través del boletín oficial. La Agencia de Administración de Bienes del Estado será la autorizada próximamente a subastar una serie de inmuebles decomisados en casos de narcotráfico y lavado de activos. Un decreto firmado por el presidente Macri dará vía libre para que en Buenos Aires, Corrientes, Santa Fe y Salta se produzcan los remates de las cosas secuestradas. En la ciudad se destaca un terreno en la Villa 31 que actualmente es explotado comercialmente por una empresa de transporte de pasajeros. Su enajenación, explicaron fuentes oficiales, pertenece a una empresa de transporte y su enajenación, fuentes oficiales dicen que está reactivar la zona y que incluye la construcción de un paseo del Bajo y la reubicación e integración del barrio 31. En el interior, en el decreto que será publicado en el boletín oficial, se van a destacar tres inmuebles que fueron decomisados por la Unidad de Información Financiera, UFI, los cuales se encuentran ubicados en la ciudad de Paso de los Libres, provincia de Corrientes, y se trata de terrenos que eran urbanizados por una organización criminal vinculada al narcotráfico, contrato de personas y contrabando de cigarrillos que operaban en la frontera de Brasil y Paraguay. Los inmuebles son Estancia Iruguarán, ubicada a 461 kilómetros de la ruta nacional número 14, 14 hectáreas. Motel Alojamiento Momentos, situado en el kilómetro 7 y medio de la ruta nacional número 117, superficie 1050 metros cuadrados. Whiskería Roxy, en la ruta nacional 117, kilómetro 8, superficie 1085 metros cuadrados. La organización las explotaba, estaba integrada por Pedro Norberto Sánchez, ex miembro de Gendarmería Nacional, Jorge Antonio Villalba, Ever Sergio Gabriel Sisi, José Luis Galignani, miembro de la Policía Aeroportuaria de Paso de los Libres, quienes en el 2003 fueron condenados a 7 años de prisión, y con ellos trabajaba Selva Beatriz Sánchez, Rosana Estela Rodríguez y Albina Galeano, quienes fueron sentenciadas a 6 años de cárcel. Además, en Santa Fe Capital se enajenará un inmueble que hoy es explotado como un concesionario de autos por su ubicación estratégica que posee un gran potencial urbanístico. Se rematan bienes del narcotráfico y del lavado de dinero. En Puerto Argentino, capital de las irredentas Malvinas en poder del pirata inglés, la temperatura actual es de 3 grados, la máxima estimada en 10, nubosidad variable, tiempo desmejorando con posibles lluvias. El deporte por Belgrano. Se van completando el cuadro de equipos que va a disputar el próximo Mundial de Fútbol de Rusia en 2018. Ayer consiguió su boleto el equipo suizo. Como local, igualó 0-0 con Irlanda del Norte y como había ganado el partido de ida en Irlanda por 1-0, ya está en Rusia 2018. También un zaguero de pedido Rodríguez sacó la pelota sobre la hora de la ronda, que era el gol de los irlandeses. Exacto, y evitó de esta manera que se quede afuera del Mundial el equipo suizo. Además, también consiguió su boleto Croacia, que ganó, empató 0-0 también como local ante, como visitante, ante Grecia, y como había ganado el partido de ida como local 4-0, entonces también logró su pasaje al Mundial. Hoy juega Italia, que está muy complicada, va a enfrentar desde las 16:45 como local a Suecia, que ganó el partido de ida 1-0, debe hacer por lo menos un gol el equipo italiano para forzar los tiros desde el punto penal. Y mañana se completa el último partido de los repechajes

hacemos relaciones acompañando al cliente o le buscamos un nuevo proveedor, de manera que, o sea, no solo sea dinero, sino relaciones financieras para ayudar a que el cliente las cosas le vayan mejor. El solo hecho de publicarles en nuestra revista, en la página web, hace que muchos clientes vendan mucho más. ¿Y cómo hacer con las amplias franjas, por lo menos aquí sociales, que están fuera del circuito bancario, que no están bancarizadas y que están también marginadas económicamente del sistema en blanco, digamos? Ahí nosotros en el banco teníamos un apartado dentro del banco, que es el apartado microfinanzas, que estamos en unos 50 países del mundo, pero no trabajando con el usuario final, sino a través de cooperativas de crédito locales, que son los que conocen a la gente. La idea, en Europa, gente marginada de pobreza, lo que allí es un pobre, aquí muchos aspirarían llegar a aquello. O sea, no hay estos niveles, o no tanto, la mayor parte de la gente está bancarizada ya en España. La intención de cuando queremos una banca ética en Latinoamérica, también aprovechando todas las nuevas tecnologías que van a permitir acceder a lugares que sería inviable financieramente tener sucursales, pero si hasta en África, en Kenia, hay gente que utiliza el teléfono móvil, y esto nos va a permitir seguramente dar respuestas y soluciones que de otra manera serían imposibles. Por lo tanto, también nos vamos a apoyar con nuevas tecnologías para estar cerca de la gente, no solo teléfono móvil, a través de Skype, conversaciones, o sea, la proximidad nunca la vamos a perder, aunque esta proximidad sea mejor virtual, pero poder conocer a la gente, poder tratar con ellos, ¿no? Por lo tanto, yo diría una banca de mucha proximidad, de mucho interés personal, de muchas relaciones, de presentar un, y esto lo hacemos a veces ya va fuera del negocio bancario, presentar un cliente a otro que sabemos que juntos pueden hacer cosas. Esto lo estamos haciendo también. El tema es confiar también cuando no existen los recursos suficientes con el cliente, ¿no? Uh-huh. Se dice por allí que quienes no tienen muchos recursos son los más cumplidores con el banco. Suele ser así, pero no debe ser fácil. No es fácil. El mundo de las microfinanzas, si se hacen bien, luego muchos bancos también quieren salir bien en la foto y han dado dinero para microfinanzas y han sido un desastre porque no lo han llevado bien. Es complicado la microfinanza, porque tiene que ir acompañada de un trabajo educativo. Normalmente se da a las mujeres, un gran porcentaje, y en pequeños grupos de 3, 4, 5 mujeres que se apoyan mutuamente y también vigilan de que el dinero se devuelva para no perder el prestigio o el honor, de manera que se pueda seguir haciendo. La realidad es que las entidades que damos microfinanzas, el índice de devolución es altísimo. O sea, sí, la morosidad es más baja que en la banca normal, porque hay algo ahí de orgullo y de honor, pero si se hace bien. Algunos han entrado y han repartido dinero de cualquier manera, esto no es bueno, ni para el banco ni para la gente. Y hay un trabajo educativo, de responsabilidad, de acompañamiento, y puede ser que alguien no tenga muchas garantías que ofrecer, pero a veces a través de este diálogo y del apoyo mutuo de otras personas, puedes tener la confianza para dar un préstamo. Un préstamo siempre hay que devolverlo, claro. No es del banco, antes lo he dicho, el dinero, un banco toma un dinero y lo presta, la gente tiene que saber que lo tiene que devolver. Entonces el tema de la confianza y la relación es fundamental, porque a veces hay gente que tienen garantías y no te merecen confianza, y si no hay confianza, aunque tengan garantías, no se da, al menos nosotros no lo damos, y hay personas que no tendrían garantías reales, pero conoces a la persona, su trayectoria, su historia, cómo le apoyan a nivel local, y dices, bueno, pues esta persona merece confianza, ¿no? De hecho, la palabra crédito viene del latín credere, que significa creer en el otro. Claro. Y no siempre el creer en el otro está basado en algo material. Puede haber algo personal, después de una amplia conversación de un estudio, dice, esta persona merece confianza, él tiene que también tener pensado un plan B por si falla aquello, por lo tanto, no puedes prestar de cualquier manera, pero la base es la confianza, y la confianza pasa por un diálogo profundo, un conocimiento, y esto es la gran diferencia también en banca ética. No es un ordenador el que introduces unos datos y contesta. Nosotros no trabajamos con estos scorings. Seres humanos que conocen a seres humanos, les acompañan, es más lento, es más complicado, pero yo diría, hemos recuperado el oficio de banquero, y a veces incluso en España, que la palabra banquero se ha convertido en insulto, yo reivindico el orgullo de ser banquero. También porque me gusta provocar, pero ¿por qué el orgullo? Porque si un banquero hace su oficio, tiene que salir a la calle, conocer a la gente, ver qué necesidades hay, qué oportunidades hay, saber intervenir, saber acompañar. No es un ordenador, entonces, no, señor ordenador, puede ayudar. como decía antes, que se han hundido miles de entidades bancarias en el mundo. Nuestra apuesta es llamar banca ética, pero de hecho una muy buena banca. Esta es la apuesta. Y usted dice que, Joan, que lo contratan, lo llevan a dar charlas banqueros importantes, uh-huh, y que aparecen con interés en la banca ética de repente, o van, escuchan sus palabras y queda allí la cosa. Es decir, ¿cuál es la posibilidad, la voluntad de cambio que se puede encontrar hoy? Algunos, es que es curioso, porque por ejemplo, salgo con un presidente de un banco muy importante. De momento prefiero mantenerlo discreto porque no sé si él querría que hablara de esto o no. Es una persona que está, afirmaría hasta la última letra de lo que estoy diciendo, auténtico. Pero luego se encuentra con su equipo de directivos, que unos lo comparten y otros no. Yo, por ejemplo, una de las cosas que digo en banca ética, que no puede ser que los directivos tengan estas diferencias de salario tan abismales con los empleados. Puede haber una diferencia, puede haber una modificación a final de año en función de la dedicación, pero yo he visto bancos en los que el presidente del banco gana 1000 veces más que un empleado. Es decir, si un empleado gana $1,000 al mes, el otro gana 1,000,000 al mes. Si fuera uno, pero es que hay muchos directivos así. No todos ganan 1000 veces más, pero 100, 200, 500. La pregunta es, ¿necesario? Hay gente que dice, es que si no, no atraerás el talento. No es cierto. Entre ellos van, la diferencia entre el presidente y el último empleado es de 9,5 veces salario bruto. Ni 100 ni 200, 9. No hay bonus, no hay bonificaciones a final de año. Entonces, ¿cómo conseguís que vengan buenos directivos? Porque el atractivo es trabajar en un banco así. Y la prueba es que recibimos currículum de directivos de otros bancos que además del currículum añaden la hoja de salario y nos dicen, yo estoy ganando esto, estoy dispuesto a perder un 30% a cambio de trabajar en un banco como este. La motivación es trabajar en un banco así. No es todo pasa en España. Esto pasa en muchos sitios. Y acá, el dinero puede motivar al principio. Llega un momento que el dinero no es la motivación para todo el mundo. Hay gente que se quiere sentir también, ir a dormir con la conciencia tranquila, ser útil, trabajar en equipo, con un propósito, hombre, pagar un salario digno, que esté bien a un directivo. Pero llega un momento que si un año el directivo le dan un bono de 100, al año siguiente, como no sea de 150, ya no le motiva. O sea, y he visto gente, solo pienso una cosa, en el mundo la gente más rica en este momento, el índice de suicidios en el mundo dobla las muertes por guerras y atentados criminales juntos. Los países más ricos, la gente más rica se está suicidando, no todos, pero se ha disparado el índice de suicidios. Y la gente dice, pero ¿por qué? ¿Se lo tienen todo? No, todo no, solo tienen dinero y propiedades, pero su vida no tiene ningún sentido. Entonces, trabajar con un propósito de vida, que cuando llegue el final de la vida, que nos va a llegar a todos, y esto se olvida, que todos vamos a morir, y quizá no de viejos, que puedas decir, esto es lo que he dejado en el mundo. Entonces, recuperar esto a mucha gente les motiva. Y hemos captado talento, ha venido gente buenísima, y no han venido por dinero, al contrario, renunciando. Y esto va a pasar igual en Argentina. No pasa porque hasta ahora solo apelábamos al egoísmo. Y cuando uno apela al egoísmo, solo contesta egoísmo. Y si egoísta y gana esto y compra lo otro, pues es igual, si compras y qué, y mañana qué, ya lo tienes ya. Entonces, cuando tú apelas a la parte noble del ser humano, a los valores, a los ideales, mucha gente responde. Y Argentina no va a ser diferente, y Chile tampoco, y Colombia tampoco. Habrá gente que no, que sean solo ambiciosos, pero mucha gente está cambiando. Y esto es algo que está pasando a la gente joven. Esto es un fenómeno, yo a veces digo, viene un tsunami de conciencia y hay gente que no está preparada, les va a arrasar. Entidades que van a desaparecer porque la gente joven, me he encontrado aquí en Latinoamérica, estoy hablando, gente joven, me acuerdo una chica, me encontré en Guatemala, no era de Guatemala, no me acuerdo qué país era, acaba de dejar una multinacional en la que ganaba $60,000 al año para entrar a trabajar en una empresa que le pagaban 24. 60, 24. Pero soy feliz, trabajo con un propósito, trabajamos en equipo, puedo ser creativa y valoro más esto. Y esto me encuentro muchos jóvenes así, en universidades, escuelas de negocios. Quieren, sí, ganar dinero, vivir bien, tener una vivienda, un carro, bien, pero sobre todo quieren un propósito de vida. Y las generaciones anteriores han estado un poco nubladas con el dinero y el consumo. Y como decíamos antes de empezar, ¿no? Las familias que tienen 3 carros y además carros gigantes para estar en un atasco que vas a 1 km/h. O sea, ¿tiene sentido esto? Tanto dinero para comprar, o sea, igual seríamos más felices con más tiempo libre, dedicando más tiempo a la cultura, al propio mundo interior, que hay un vacío interior profundo. Entonces, este es un poco el replanteamiento de esta época que viene. Me lo encuentro en todos los países y me lo encuentro también es auténtico y hacemos un plan a 5 años vista, se pueden cambiar muchas cosas. Entre ellas la transparencia, no engañar a la gente. En las sociedades y en el público consumidor, digamos, suele convivir el costado generoso, solidario, altruista, pero quebrar el comportamiento consumista aparece como un gran desafío, ¿no? Es decir, podemos ir a ayudar, podemos ser solidarios, pero el circuito de que somos compradores y consumidores, esto va a ser difícil. Y va a requerir, pero también era difícil en España cuando yo comencé a hablar de esto, es que era muy parecido. Y banca ética, la gente, no es que me preguntaran si era posible o era un oxímoron, se me reían. ¿Banca ética? ¿Qué dices? Ya lo veían cientos de miles de personas. Y hemos conseguido que cientos de miles de personas cambien su comportamiento en el tipo de consumo y consuman menos y pasen a un consumo responsable. Pero esto requiere dar, y yo lo he hecho, miles de conferencias, miles, literal. Si seguir hablando, nos olvida más gente de hablar y duda. Y poco a poco es que o hacemos esto o vamos a la destrucción. O sea, porque una sociedad que, y Argentina consume muchísimo, muchísimo. Pero en el fondo es como un desánimo general, es un malestar. Y esto lo saben bien los psicólogos que hacen publicidad, que el malestar hace que la gente consuma más. Pero lo que tenemos que hacer es tener bienestar, dedicar más tiempo a hablar con los amigos, pues esto, pasear, contemplar la naturaleza, o sea, volver a algo, leer, arte, música. Un paseo es ir al shopping, ¿no? Sí. En lugar del parque. La gente lo hace. O espectáculos que son asombrosos, como las colas, porque sale un nuevo modelo de teléfono. Y que sea una preocupación, pero eso es lo que forma parte de la sociedad. Pero, que sea, pero démonos cuenta, es así, pero démonos cuenta que es un síntoma de un profundo malestar interior. Y un día dando una charla a un grupo de profesores de una escuela de negocios, me preguntaban, fui muy contundente, ¿no? ¿Vales? Y les sacudí un poco por dentro, a veces a mí me gusta provocar, no provocar, o sea, no falta de respeto, sino provocar la discusión y tal. Y un profesor me dijo, pero ostras, usted me ha llegado y me gustaría hacer algo para ayudar a cambiar el mundo. ¿Usted qué cree que podríamos hacer nosotros? Y me quedé pensando unos segundos y dije, mire, yo les recomiendo a todos ustedes que se levanten cada día una hora antes y dediquen una hora al silencio, meditación y trabajo espiritual. Y dice, bueno, sí, pero quiere decir algo práctico. Digo, no, es que lo estoy contestando así. Lo más práctico puede ser, haga esto, conózcase por dentro, plantéese el sentido de su vida y usted mismo encontrará las respuestas. Pero hay pánico a hacer esto, hay miedo. Hay miedo porque cuando uno empieza a mirar dentro, lo primero que encuentra es un vacío. Y por eso tuvimos en el consumo, el deporte. Está muy bien el deporte, pero hay una obsesión por el deporte. En ver deporte, somos adictos a ver deporte por televisión, o el propio deporte que se practica ya no es un tema de mantenerse en forma, sino que es un tema ya de desahogo, ¿no? Hay gente corriendo por el parque cronometrando si ha dado 3 vueltas en un segundo menos. O sea, disfruta, o sea. Hay algo ahí de huir. Y uno puede huir, pero en algún momento se va a confrontar. Llega un momento que cae el telón, llega al final de la vida, y ya ahora qué, chico. A veces tiene que venir una enfermedad grave, un golpe fuerte de la vida, para que la gente reaccione. Yo esto en mis 40 años de profesional lo he visto. A veces una grave enfermedad, una pérdida repentina del trabajo, una persona con 40 años a la calle. Ostras, ¿y ahora qué hago? ¿Y le ha servido para pagar? Dice, mira, al cabo de un año me lo encuentro, suerte que perdí el trabajo, he dado un cambio rotundo a mi vida, ahora vivo con propósito, estoy haciendo otra cosa, o la enfermedad que te hace replantear, pero ¿qué haces aquí? ¿Qué quieres hacer de tu vida en el tiempo que te ha sido concedido? Comprar, ganar mucho dinero de forma estresada para comprar más. Entonces, bueno, será difícil cambiarlo. Yo lo voy a intentar hasta que me muera. No predicar, yo no soy, pero voy a decir, hacer el cambio, vale la pena cambiar. También podemos crear una nueva economía, que en vez de consumir tanto producto material que viene de fuera de importación, consumir más cultura, más teatro, más música, más educación, más escuelas, no solo para jóvenes, para adultos, dispuestos a pagar por esto lo que hoy pagamos por tonterías. Y esto sí que da satisfacción. Y esto, porque el consumo, cuando te has medido la botella de vino y la buena carne, ya se ha acabado. El placer se acaba en el consumo. La cultura se multiplica para toda la vida. El placer de la cultura es eterno y lo sabemos de siempre, pero parece que de momento lo hemos perdido de vista. Entonces yo invito a recuperar una economía basada en la cultura que produce un placer para siempre, un placer no momentáneo, te da un bienestar interior y que también genera movimiento de miles de millones. Francia, por ejemplo, es un país modélico en esto. La economía basada en la cultura mueve muchos miles de millones de dólares y estar dispuestos a pagar por algo que no sea puramente ustedes escucharon a un catalán, Joan Antoni Melé Cartanyà, que nació en Barcelona en 1951 y que se autodefine en su biografía. Él escribió sobre sí mismo y dice: soy Joan Antoni Melé y nací en Barcelona en marzo del 51. Conocí la banca ética tras más de 30 años de experiencia casi profesional en el sector de la banca, donde trabajo como director de sucursales de una caja de ahorro de Barcelona. En el 2008 pude iniciar mi contribución directa al desarrollo Tridos Bank, donde he sido subdirector general de la entidad en España hasta finales del 2014. En la actualidad continúo manteniendo una estrecha colaboración con el banco en temas de formación interna y representación en charlas y otros foros, a la vez que puedo dedicar más tiempo a estudiar y a divulgar otros temas que me apasionan: economía consciente, empresas sostenibles y educación en valores. He realizado estudios en economía y dirección de finanzas, aunque lamentablemente no he acabado ninguna, y he asistido a múltiples cursos y seminarios sobre comunicación, relaciones humanas, técnicas directas, análisis de riesgo, bancos o bancarios, etcétera. Colaboro en cursos y seminarios en diversas universidades y escuelas de negocios, como el Máster de Desarrollo Personal y Liderazgo de la Universidad de Barcelona, y compagino mi labor profesional con la colaboración como voluntario en diversas entidades no lucrativas dedicadas a la promoción de la banca ética, a la Corporación del Desarrollo en el Proyecto de Latinoamérica. Creo firmemente que otro mundo es posible, pero lo debemos hacer entre todos, y para ello es necesario un cambio de modelo económico, porque el centro de la economía en el ser humano no es en el beneficio, comprometido con lo que creo. Desarrollo una intensa actividad como conferencista en foros y charlas sobre temas de economía social, finanzas, éticas y humanidades. En el 2009 publiqué el libro Dinero y Conciencia, ¿a quién sirve mi dinero?, que recoge las reflexiones y los puntos claves de todas estas charlas. He descubierto que cuando uno se compromete con lo que cree, los límites están más lejos de lo que pensaba y pueden llegar a puntos que no hubiese imaginado. Estoy muy esperanzado porque sé que vamos a cambiar el mundo. No sé cuánto tiempo nos va a llevar, pero sé que lo haremos entre todos, como escribió el poeta Miguel Martí y Pol. Todo está por hacer, todo es posible todavía. ¿Quién sino todos nosotros?, se pregunta, terminando su autobiografía, con la que había escrito el poeta, este catalán que no deja de levantar su profesión de banquero, pero dice: no todos los banqueros son malos, hay unos banqueros que queremos hacer otra clase de banco. Claro que hay que luchar contra la mayoría de la usura, del poder oculto, de los que manejan el mundo, de los titiriteros, y eso no se hace así soplando con una buena decisión. Pero servía escucharlo en el Día del Pensamiento Nacional para que reflexionemos. Este catalán dice que el ser humano no puede valer menos que el dinero. Bueno, es lo que ha pregonado Perón y lo que muy pocos argentinos, incluso los peronistas, han terminado de entender. Ítalo-argentinos, cambiemos. Ante las próximas elecciones parlamentarias italianas, razone su voto. Elija bien. USEI, Unión Sudamericana de Inmigrantes Italianos. Eugenio San Gregorio, diputado. Los teléfonos están abiertos para que usted opine de lo que escuchó. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. Nos encargamos. Asociación Modelos de la República Argentina. Noé Ruiz, Secretaria General. ¿Quién es? Hola. ¿Sí, quién es? Alberto de Morón. Mire, usted ha leído las palabras de este sabio que me han dejado anonadado, porque es lo que yo siempre pensé en mi vida sobre el tema del capital. Es un sabio con mayúscula, con sus letras grandes como las que están en las montañas de Hollywood, un sabio extraordinario. Este es un dios, este hombre. Es el que descarna la realidad. Y la realidad está a la vista. La Iglesia Católica mantenía una ideología sobre la economía y sobre los bancos, y esa idea de una velocidad lenta, como andar al tranco en la economía, del no consumismo, de un consumismo mínimo, la toma Perón y la desarrolla para una velocidad un poquito más que andar al tranco, para abrir un poquito más la economía. Después el marxismo la exagera a una velocidad impresionante para descarrilar la economía, como hizo, por ejemplo, en nuestro caso, cuando volvió Perón, el director de Firestone, ¿cómo se llamaba? El economista que el primer economista que tuvo Perón en el 74, que fue el que hizo lo que hizo Kicillof. Gerber. Hizo un desarrollo de la economía a una velocidad, a propósito, tan impresionante para hacerla descarrilar. Y eso es lo que está denunciando este hombre, este sabio catalán, de que no debe descarrilar la economía a una velocidad muy grande de consumismo. Y es lo que hizo Cristina, descarriló la economía a una velocidad de consumismo muy, muy grandiosa. Entonces eso quebró, como quebró Gerber, la economía. Y ahora, después de Gerber vino el desastre, y ahora después de Kicillof vino el desastre. Y es lo que estamos soportando. Gracias, señor. Todo el ascenso con Daniel Torrisi. ¿Cómo te va, Miguel? ¿Bien? ¿Nos volvieron a las hojas? Sí, perdió 4-0 el equipo de Grobo Cupatel, agropecuario argentino de Carlos Casares, 4-0 con el Boys en el Floresta, un Boys que venía muy mal, una semana muy complicada, tenía que ganar, hizo el primer gol, se le abrió el partido, se tranquilizó el equipo dirigido por Nacho González y terminó redondeando una tarde y una actuación redondita. Y le ganó el puntero, ¿no? Aldo Civi empató 2-2 con Flandria, Quilmes un tiempo para cada uno, justo empate con Chicago 1-1, Sarmiento de Junín a puro gol, partidazo, empató 3-3 con Santa Marina de Tandil, Dálmine, hola puntero, diría Raúl Fernández, Dálmine de muy buena campaña, el equipo dirigido por el uruguayo Felipe de la Riva, le ganó 2-1 a Estudiantes de San Luis, Boca Unidos en Corrientes perdió 2-1 con San Martín de Tucumán, en Jujuy Riestra empató 0-0 y se trajo un muy buen punto, Ferro como local perdía 2-0 con Brenda Lodé, lo levantó, terminó empatando 2-2 y bueno, por ahora sigue Fabio Radaveli. En Santiago del Estero Mitre empató 0-0 con Juventud Unida de Gualeguaychú, en la B Nacional Colegiales volvió a perder, Miguel, de local 1-0 con Fénix, Tristan Suárez perdió 1-0 con Platense, Almirante Brown, otro que volvió a perder, y desde la llegada de Juan Barbas como técnico, sacó solamente un punto de 12, hay mucha preocupación, perdió 1-0 con Defensores de Belgrano. Comunicaciones volvió a levantar, le ganó 3-0 a San Carlos, San Miguel, claro que jugó un partido pendiente, que sus jugadores estaban muy cansados, perdió como local 2-0 con Talleres de Escalada, se fue aplaudido San Miguel, ovacionado por su público, que llenó la cancha como siempre, y dejó un invicto en el camino de 28 partidos. San Telmo empató 0-0 con el Furgón de Villa Lynch. Español, Miguel, lamentablemente la nota triste del día. Yo estuve hace 3 años en cancha de Zacachispas, se jugaba una final, Zacachispas-Español, la gente del Deportivo Español la pasó muy, pero muy mal ese día. Inclusive, me acuerdo, estaba el extinto Daniel Calzón. Bueno, hubo muchos problemas ese día en esa final. Claro, hacía 3 años no se enfrentaban Español-Zacachispas. Se volvieron a enfrentar, esta vez en cancha de Español. Son del mismo barrio, del Bajo Flores. Hay una rivalidad. Y hay hinchas del Deportivo Español, sobre todo la barra, que tienen memoria. No vamos a justificar esto, ni mucho menos. Pero lamentablemente pasó lo que uno pensaba que iba a pasar. Y pasó lo que uno pensaba que la policía iba a hacer, lamentablemente. liberar la zona. Cuando llegó la delegación de Zacatipas, las rejas que comunican con el vestuario visitante estaban abiertas. La gente de Zacatipas pidió que las cierren o pongan policías. No las cerraron, pusieron custodia policial así. Pero vos sabés que como por arte de magia empezó el partido y la policía se fue de ese lugar y las rejas siguieron abiertas. Y primero la barra que dejó, la popular, que pasó toda la platea, fue hasta esa zona y directamente le decían, váyanse, que se vayan, o los vamos a matar a todos. Y no se fueron. Y le pidieron por segunda vez y por tercera vez que se vayan. Y además, la gente, la barra de Español decía, en la lista de 30 hay 7, 8, 10 barras de Zacatipas. Y la policía no estaba. La policía no hizo nada. Y por otro portón, que se abrió mágicamente, ingresaron 40 barras del Deportivo Español con palos, piedras y todo lo que vos te puedas imaginar, y invadieron esa zona. Dos o tres, un dirigente amigo nuestro, Ricardo Ramírez, que habló ayer, fue agredido. Dos o tres muchachos más, dos o tres llegaron a la peor parte, con un palo, con un fierro, fueron agredidos. Y claro, los jugadores españoles que tenían familiares ahí, de Zacatipas, le pedían a los jugadores españoles que tienen la pelota afuera. No lo hicieron. ¿Cómo terminó esto también? Con una grieta generalizada dentro del campo de juego, entre los jugadores, después gente de Zacatipas que estaba en esa tribuna, apareció en el campo de juego, más incidentes, y a los 38 minutos del primer tiempo, partido suspendido, cuando empataban 0-0. Bueno, yo no me vi hace mucho tiempo. Yo espero que la sanción no se haya esperado, ¿no? Seguro. Miguel, yo lo vengo diciendo hace mucho tiempo, ¿no? Me parece que los operativos policiales se tienen que pagar una vez que terminó el partido y si todo fue un éxito. Pues vos si trabajás mal, uno hace mal su trabajo, el trabajo en su trabajo, yo creo que o tiene una sanción o no le pagan, ¿no? Los operativos policiales no se tienen que pagar antes, sino después. Ahora, Español seguramente va a ser sancionado. Y el primer partido que Español va a jugar de local en su estadio, y le van a pedir 1.500 policías. Y sigue la historia. Decime, ¿qué multitud llevó Morón ayer a Mendoza, no? Sí, más de 7.000 personas ocupó su tribuna, perdió 3-0 con River, Miguel. Otra vergüenza, además de la policía del fútbol. La bandera que abrió Morón cuando salió el equipo. Sí. ¿Quién la pagó, sabes? La barra, pero seguramente con aportes externos. A mí me dijeron que hubo plata de la política. Sí, algo de eso hay. Algo de eso me dijeron. Sí. Vos sabés que las barras, todas las barras están politizadas, y las barras de los equipos grandes, en este caso Morón, es un grande de ascenso, no son la excepción, ¿no? No, pero además ir hasta Mendoza, porque viste, no es mover a 7.000 personas a Mataderos, es mover a 7.000 personas a Mendoza. Seguro, Miguel. Si hay plata de afuera, no tengas dudas. Entonces, Miguel, sí. No, te digo que es importante, porque además a Morón estuvo a dos partidos, digamos, de su mayor hazaña histórica, porque si Morón pasaba a la final y después imaginariamente ganaba la final, jugaba la final. Claro, entonces esto fue su máxima expresión histórica, sí, quedando como recuerdo un cuadrangular que organizó Machado Ramos cuando era presidente, Independiente, San Lorenzo y Boca, sí. O aquel partido frente al equipo de Pelé, el equipo norteamericano, el combo de Nueva York. Exacto, sí, con Pelé, con Chinaglia y con muchos, con muchas figuras. Pero bueno, Morón está pasando uno de los mejores momentos en los futbolísticos de su historia, de eso no hay ningún tipo de duda, Miguel. Pero así como decimos la violencia de la policía, la violencia de los árbitros, que siempre se equivocan para el mismo lado y para el lado del más poderoso. El primer gol de River, en clara posición adelantada. No, pero además un offside que debilita, porque ya se notaba la diferencia física, ¿sí?, de un plantel y del otro, ¿no? Pero si ese gol, que es totalmente inválido, ¿sí?, que lo convalida en línea y lo da el referí, si se anula esa posición por offside que correspondía anularse, River por ahí en una de esas terminaba 0-0 el primer tiempo. Claro. Y eso era otro partido. Miguel, yo estaba en la radio, estaba al aire, y en la tanda me llamaron, me mandaron el video, el primer y el segundo, donde en el segundo gol Maidana, cuando tira al centro, recibe en posición adelantada también. Lo que pasa que, y además vuelve otro que no sé quién era, vuelve de la pasiva. ¿También? Claro, por eso. Tal cual, nadie dice nada y los árbitros siguen siempre, además de ser muy malos técnicamente y pasando el peor momento de su historia, siempre siguen favoreciendo al más fuerte. Roxy perdió 3-0 con Alén, presentó la denuncia a Sergio Bennett, por ahora Néstor Bernárdez va a dar una mano, pero suenan Damián Troncoso, Cristian Ferlauto, y Osvaldo Ruggiero. Sportivo Barracas volvió 3-0 al Porvenir. Hace un ratito, a las 7 de la mañana, me llamaba Damián Casais, me dice que mañana le van a comunicar a 4 o 5 jugadores en el Porvenir, en la práctica, esto es primicia, que no van a seguir en el club, pero no van a ser tenidos en cuenta y por este campeonato no van a jugar más en la entidad, y que le ratificaron la confianza al técnico Marcelo Ojeda. El Talu, de gran campaña de Zárate, que ganó 1-0 al Menio. Central Córdoba en Rosario le ganó 3-0 al Deportivo Merlo. Midland empató 1-1 con JJ Urquiza. Argentino de Quilmes, luego de 5 victorias consecutivas, empató 0-0 con La Ferrer. En La Ferrer debutó como técnico Norberto D'Angelo. Y Tuzengó perdió 3-1 con Excursionistas. Dábamos la primicia en la semana de la renuncia de Javier Zayek en Excursionistas. El nuevo presidente, Javier Méndez, tiene 25 años. Y el nuevo vicepresidente es Matías, otro pibe, Antelo, también de 25 años, gente muy joven y Excursionistas. Luján empató 0-0 con Velocetti, e Italiano Cañuelas empataron 1-1 también. La gente de Cañuelas se quejó de maltrato en Italiano, la pasaron mal, y en Italiano, donde los últimos 5 o 6 partidos terminaron las trompadas, hay un clima raro, un clima efervescente. Hay mal clima en Italiano, donde la barra de los dirigentes se toman a golpes de puño partido tras partido como local. En la D, Argentino de Rosario le ganó 3-0 a Puerto Nuevo. Atlas, en un partido raro, en un partido donde se perdió muchos goles, terminó perdiendo 5-2 con Ballester. Juventud Unida perdió 1-0 con el Argentino de Merlo. La Madrid le ganó 2-0 a Claypole. Y Real Pilar Fútbol Club, el Benjamín de la Primera D, que no levanta, empató 0-0 con el Deportivo Paraguayo. Los resultados más importantes del ascenso de las 4 categorías este fin de semana. Campana y Zárate están de fiesta porque están punteros los dos. Sí, sí. Quinta categoría. Sí, ¿no? Tanto Dalmine ahí con De La Vida, lo del Tango, ahora Dalmine es un presupuesto más bajo que el torneo anterior. Y sin jugadores muy reconocidos. Y el Tabu, otro tanto, cuando el Chavo Leva, que estaba dirigiendo en inferiores, un estandarte del club, un ídolo, el goleador histórico también con Javier Velázquez, con un presupuesto muy bajo, con muchos pibes del club, están ahí arriba, tanto el Tabu como el Dani, esto habla las claras de que se está trabajando muy bien, sobre todo lo del Tabu en inferiores. Chao, viejo. Un abrazo, hasta mañana. Estudia con los que más saben. Convertite en un profesional de la gastronomía. info@escuelautgramoron.com.ar. Otro servicio de Utgra Morón. Domingo Bruno, Secretario General. 7:45, los teléfonos están abiertos. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900. 4313-8575. 4313-8577. ¿Qué piensan sobre el catalán, el banquero que habló sobre la posibilidad de cambiar el sistema bancario a banca ética, ¿no? ¿Sí, quién está? Hola. ¿Sí, quién es? Buen día, Augusto. ¿Qué dice? Bueno, mire, hagamos honor al Día del Pensamiento Nacional. Si hubiera escuchado Perón a este señor, hubiera dicho: lo inventé yo. ¿No es cierto? Y sí, porque es parecida a las cosas. Y lo inventé yo, porque ¿cómo hacía Perón? Primero, eso de decir que Helvar explotó o chocó la economía, cuando teníamos 50-50, el 50-50, 50% para el patrón, 50% para el obrero. Entonces, si eso es chocar la economía, no sé qué es economía. ¿Qué hacía Perón? De arriba para abajo, basado en la renta diferencial de la tierra, o sea, nosotros somos competitivos por el humus, porque las vacas solas se criaban, y eso hacía la diferencia con el productor europeo. En relación 7-1 teníamos una renta diferencial, renta que reventaba tirando manteca al techo de la oligarquía. Tomó Perón parte de esa renta y la distribuyó de arriba para abajo, con el crédito de Fomento. Así nació Cian y tantas empresas que, lógicamente, como tenían una producción... No, y además el Banco Hipotecario da crédito 30 años para hacer una vivienda. Bueno, entonces lo inventé yo, señores. Sí. No necesitamos ningún catalán que venga... Aparte esto ya lo inventó un indio, el crédito, el microcrédito... Que un hindú, sí. Un hindú que dijo, o un indio, porque hindú es la religión... el indio tiene un banco que no sé el nombre, no me acuerdo, sí, pero que le presta a los pobres y no tiene ningún clavo, todo el mundo lo devuelve. Claro, pero eso es, digamos, pretender dos mundos paralelos, el mundo del gran capital, que revienta en realidad la economía, ¿no es cierto?, por, digamos, dedicarse a la especulación, Y pretender que los de abajo, las grandes mayorías... El hombre ha hablado del capital de reforma, ¿no? Pero del capital en función social. Pero bueno, el tema es que para fundar el banco ese necesita el capital que viene ya del banquero. Entonces, por eso, es un banquero ético dentro de lo suyo. 40 años de banquero, el hombre sabe lo mal que se comportan y aparece como un lavado de cara después que se fundieron en España 200 cajas, ¿no? Mire, ayer veía... en un informe de ADN, cómo le están quitando el control de las exportaciones. Este gobierno se la va a dar directo, o sea, elimina todo el control del SENASA para la exportación de granos, con lo cual van a dejar de aportar al Estado, los grandes consorcios, más de 1.500 millones de pesos por año. Bueno, y a eso vaya sumándole, ¿sí? Vaya sumándole que en Brasil... que ya comenzó la reforma, hubo gente en la calle y demás, pero Brasil tiene 7 centrales de trabajadores, claro, por lo cual es todo un problema, y aquí ya las centrales están tratando de ver de qué forma se unifican, porque se dan cuenta que el modelo sindical está haciendo un equilibrio en el precipicio, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? El Estado deja de percibir recursos, estos grandes consorcios se llevan nuestra riqueza sin aportar nada y la gran mayoría de los argentinos somos como las vacas, como los semovientes, ¿no es cierto? Nos arreglamos comiendo pasto o lo que podamos. Entonces, bueno, esto es inadmisible para un peronista porque ya sabemos cómo deben ser las cosas, de arriba para abajo, pero el Estado al frente. Porque están los consorcios. Si no hay un Estado que controle y que oriente... La economía pasa con lo que ya estamos conociendo hace muchos años. Bueno, los saludo. Buen día. 7:00 a.m, 49 minutos. Cuando el otro día el jefe de gabinete habló del rol del Estado, casi le comen la yugular los que lo rodean desde el liberalismo, y eso que Peña no es justamente un defensor del Estado, ¿no? ¿Quién es? Latino, Miguel, buenos días. Bueno, interesante toda esta disertación que hizo este hombre. Conoce el tema, sabe cómo se mueve el capital internacional, que es respetuosamente va cumpliendo las normas que hace más de 200 años hicieron los sabios de Sion. En aquel tiempo empezó la cosa muy lenta porque no había la tecnología que hay ahora, hasta los sistemas de transporte eran muy lentos. Entonces, a medida que avanzó, a propósito creando una tecnología más fácil de comunicar en los medios, fue creándose los climas. ¿Cuál es el motivo? Bueno, todos lo sabemos, lo has dicho vos más de una vez, los que estamos un poco en esto lo conocemos, la globalización de este mundo, un solo patrón y que solo todos los países sean satélites de ese patrón. En el último tiempo, me animo hasta dar una fecha, entre los últimos 15, 20 años para acá, la cosa se ha extremado enormemente, porque otro de los objetivos de este interés mundial que crear un solo gobierno, es que ese mundo que ellos van a gobernar y van a explotar en sus materias primas, en su minería, en su combustible, en la energía y en todo lo que va a necesitar ese patrón mundial, lo que menos quiere que haya tanta gente. Entonces ha propuesto unas cuantas cosas para que disminuya la población mundial. Primero con las guerras, después con las guerritas y después fomentando la homosexualidad. ¿Para qué? Para que haya menos capacidad de reproducción. La homosexualidad está propuesta, impuesta a través de los medios. Uno que tiene ya tantos años, si bien alguna vez supo de alguna persona que era homosexual y no lo critico porque son problemas de nacimiento, ahora se ha impuesto a través de los medios. No hay un programa en la televisión donde no esté un homosexual. La otra cosa es la promoción al aborto, que muchas mujeres hacen banderas estúpidas y asesinas, no pensando que están matando a una criatura, que va contra el principio de la humanidad y de la religión. Esos símbolos son terriblemente los que están proponiendo para disminuir la población mundial y que los que se ensoñoreen con este mundo no tengan que problemas que de contaminación, problemas de la escasez de comida, como ahora que hay las hambrunas en todo el mundo. Y bueno, esa es la idea. Yo que no puedo ver, no pienso, ¿cómo no ven ustedes los que tienen vista? No vos ni yo, estoy hablando en general del pueblo. ¿Cómo se dejan llevar por lo que le imponen a través de los medios, destruyendo nuestra cultura, destruyendo nuestras raíces? Que hay temas que son, sabemos todos que son los que contribuyen a que el enemigo se meta dentro de la casa de uno. Bueno, te agradezco. Hasta luego. 7:53. ¿Quién está? Sí, aquí Bernardo de Jauregui. Bueno, en primer lugar, pienso que toda esta crisis que se fomenta por la falta de una verdadera renovación en cuanto hace a la estructura mundial del dinero, por eso estos ajustes que nos está sometiendo este gobierno, o este ajuste para ser más genérico, está comandado, embanderado por el sistema bancario, el sistema financiero, y además promovido, por eso ahí dijo recién Eduardo algo muy, muy positivo, ¿cómo es posible que la gente no se dé cuenta hacia dónde lleva el ajuste? Y el ajuste, por ejemplo, en nosotros lleva a lo siguiente. Si hay 5 millones de jubilados que les han podado 1, 2 o 3 remedios, digamos 2 remedios por cabeza, de esos 5 millones, de esos 2 medicamentos que les han podado de la lista que le daban gratuito, seguramente muchos de ellos al no acceder y no tener y comprar el verso de cambiemos, de que estamos para mejor, van a morir, van a desaparecer, se va a reducir la población. Es netamente de extinción, y lo defino con una frase: poco para muchos. Señor. ¿Quién es? Sí, Miguel. ¿Señor? Sí, buen día, Víctor de Núñez. Estoy leyendo en este momento su respuesta a un correo, y me parece muy interesante analizarla, porque en una parte donde está marcando la situación que se vive desde el punto de vista de la penetración ideológica en casa de la difusión, dice: el Estado es una estructura que fomenta la vagancia. Segundo, los dirigentes sindicales son permisivas. Las dirigencias sindicales son permisivas. Tercero, las ideas populares frenan el progreso. Cuarto, la economía había que ajustarla. Quinto, resignadamente la sociedad paga el ajuste. Es decir, cómo van metiendo las ideas a fuerza y van instalando a través de los medios la idea que ellos después quieren conseguir, que en definitiva es la que de alguna forma están tratando de ayudar para que se haga, ¿no? Miguel. Bueno, hablemos de esto. Pero yo fundamentalmente tomo su hoy es el día del pensamiento nacional. Pero por eso digo, hablemos de esto, porque la penetración desvía totalmente al pensamiento nacional y reflexivo, ¿no? Perón vino a refundar la independencia y a tratar de cambiar el destino de un país que se había diseñado fuera del país. Estábamos signados por ser un país agrícola ganadero, exportador de materias primas. El peronismo terminó con la deuda, desarrolló la industria de base y creó la cultura del trabajo fabril. Está bien, pero ¿por qué no logró la revolución cultural? ¿Porque no hubo tiempo? No hubo tiempo y los medios siempre no estuvieron en manos de... Yo no sí, quiero decir... Sin embargo, Perón tenía una frase, ¿no? En el 55 sí, sí. Teníamos todos los medios a favor y caímos, en el 73 lo teníamos todos en contra y volvimos. Pero no existía, ¿y cómo explicamos eso? Pero no había una masificación en los medios, y yo le dije varias veces que vivimos en una sociedad visual y no auditiva. ¿Sabe qué es lo dramático? Que 62 años después de la revolución fusiladora, volvimos al origen, un país con endeudamiento único, un país exportador de materia prima, estoy diciendo verdades reveladas. Pero lo que veía, digo, que decía Jaurecha en el año 56, claro, parecía increíble, ¿no? Está más vigente que nunca, pero yo siempre digo algo muy duro, en un país individualista, la crisis, en vez de coaccionar, ¿saben qué nos transforma? En más individualistas y en el sálvese quien pueda. La raíz de la madre del borrego es que somos un país individualista. Por eso termina su correo diciendo la pelea es muy desigual. Dice, mi gran duda, cuando el realismo se transforma en cinismo. Es que no es que el realismo se transforme en cinismo, le hacen ver a la gente una realidad que no existe. Totalmente. Yo todas las mañanas, ¿sabe contra qué peleo? Contra el cinismo. Es difícil, ¿no? Es difícil. Pero no es imposible. Un abrazo, Miguel. Chao. ¿Quién es? Sí, ¿me escucha, señor Domagis? ¿Quién es? Héctor de Palermo. Sí, señor. Primero lo felicito por el programa, todos los conceptos que pone, más todo eso. Yo quería agregar la lectura de dos libros que hacen a todo este tema, que no es más que nada de explicar lo que ya explicó Perón hace más de 50 años. Uno es el Instituto Tavistock del periodista de investigación ruso Daniel Stulin, y el otro, que una vez se lo comenté a usted en la Fundación Evita, La teoría cualitativa de la moneda de Walter de Veraya Lende. Es decir, yo recomendaría la lectura bien de esos dos libros para comprender exactamente todo lo que sucede, porque este es un plano absolutamente malthusiano, ¿no es cierto? No sé si usted piensa lo mismo. Mire, yo creo que el poder mundial maneja con mucha capacidad su operación de titiritero, maneja los títeres en el mundo. Pone y saca funcionarios, pone y saca opiniones, instala ideas fuerzas. Ahora bien, los pueblos se sublevan y se rebelan a través de las injusticias que padecen. Cuando usted padece una injusticia generalizada, sabe que está el caldo propicio para una rebelión. Si usted analiza lo que pasó en el año 2001, se va a dar cuenta que tuvimos a 10 minutos de la revolución. Exacto, ¿no? Estoy absolutamente de acuerdo de eso. A 10 minutos de una implosión brutal, por otra parte. Pero además, a 10 minutos. ¿Pero por qué? Porque se había tocado también a la clase media y hasta la clase alta cuando se vaciaron los bancos. Y cuando yo me acuerdo que denunciaba por televisión y lo mostraba, se estaban llevando los camiones de caudales, la plata de los bancos a Ezeiza. Y el gobierno miraba para otro lado. Yo conozco eso, no es que miraba para otro lado, era cómplice. Ahí estaba Colombo, que estaba en la jugada. Cuando la gente salió a la calle y se vivió una anarquía similar al año 20, es decir, tuvimos tres presidentes en una semana, no había quien abriera la casa de gobierno. Cuando fue el presidente de la Cámara de Diputados a hacerse cargo, nadie sabía quién tenía la llave física de la casa. Sí, sí. Bueno, sí. Cuando se vivió ese tiempo y ese momento, estuvimos a 10 minutos de cambiar todas las estructuras. Apareció Rodríguez y dijo lo que había que hacer, todo el mundo aplaudió y lo corrieron a la semana con los bomberos. Sí, sí, yo me acuerdo positivamente ahora, de todo eso. Porque eso fue una bisagra, es decir, eso rompió el statu quo que venía armado de afuera, fue la reacción de abajo para arriba. Donde se den de vuelta las condiciones parecidas o similares, donde sufra una gran cantidad de gente la desilusión, va a poder pasar alguna cosa de esta, con la gran diferencia que hoy tenemos una juventud, que es más del 50% del padrón, tiene menos de 45 años, tenemos una juventud que está totalmente ajena a la información de los problemas reales, porque viene siendo engañada hace muchos años. Pero por supuesto, imagínense que han sacado, yo escuché, y esto no lo quiero entretener mucho más, pero en noviembre del año pasado, un periodista que tendría en Canal 13, uno de 35 años, salió diciendo como gran noticia, chau a los próceres de los billetes, por ejemplo. Y eso es toda una orden que viene de afuera, una guerra cultural que nos están tratando de lavar el cerebro. Por eso lo ponen animalitos, y yo estoy esperando que claro, el billete más grande con un gorila. La Valentina, claro, o sea, yo pienso que sí, en ese sentido usted coincide muy bien con Santiago Cuño. Bueno, de verdad, el señor Renzi, no lo interrumpo más, ya vamos a tener la oportunidad de conversarlo en persona, esto porque tengo una duda moral con todos ustedes. Los saludo. Igualmente, hasta luego. Noticias. SUTECBA, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. SUTECBA, municipales en acción. Amadeo Yenta, secretario general. Un minuto pasaron de las 8 de la mañana, 22 grados 7 la temperatura de la ciudad de Buenos Aires. El próximo jueves el presidente de la República recibe de nuevo a los gobernadores. El miércoles se reúnen por su cuenta los gobernadores separados y hasta ahora no se aprobaría la propuesta acelerada que tiene el gobierno. Pacto de silencio entre el equipo económico y el delegado del Fondo Monetario Internacional sobre el tema de la reforma sindical para no irritar a la CGT. El terremoto de Irán, que se había dicho que era de grado 3, finalmente la información que llegaba era confusa porque fue de 7 grados 3. Si hubiera sido de 3 grados estaríamos quizás con una cosa más leve. Más de 300 muertos dejó el terremoto de grado 7-3 en Irán y 2.000 heridos. Declara hoy Máximo Kirchner por la causa Hotel Sur y el miércoles su hermana. La Unión Industrial Argentina dijo que no habrá reforma laboral si los sindicatos se oponen. Lago Marcino, indagatoria como sospechoso por el caso Nisma, deberá ir mañana a la justicia por primera vez en ese carácter. Merkel llama al pueblo alemán a poner buena voluntad para formar una coalición de gobierno en Alemania. En la socialdemocracia y el socialcristianismo se juntaron hace mucho tiempo y co-gobiernan en el país después que misteriosamente se cayó el muro y le tiraron en la parte pobre de la Alemania Oriental a la rica y próspera Alemania Occidental. 4 minutos pasaron de la hora 8, Enrique Kepa y el deporte. El automovilismo en Fórmula 1, Gran Premio de Brasil en San Pablo, victoria del alemán Sebastián Vettel con Ferrari, 1 hora 31 minutos 26 segundos 262 milésimos para ganar esta prueba, la anteúltima del año. Segundo fue Valtteri Bottas con Mercedes a 2 segundos 762, tercero Kimi Raikkonen con Ferrari a 4 segundos 600 milésimos, cuarto Lewis Hamilton, el campeón de la temporada 2017, a 5 segundos 468 milésimos. Quinto, Max Verstappen, el holandés con Red Bull, a 32 segundos, 140 milésimos. Y sexto, el otro Red Bull, Daniel Ricciardo, a 48 segundos, 691 milésimos. La última prueba del año, el 26 de noviembre, en Abu Dhabi, en el circuito Yas Marina. En tanto, en el Top Race, en el autódromo Roberto Mouras de La Plata, la victoria en pista fue para Juan Manuel Silva, seguido por Matías Rossi, tercero Mariano Altuna, cuarto Agustín Canapino, quinto Gabriel Ponce de León. La victoria de Silva quedó en suspenso debido a que se detectó anomalías en el sistema de combustible del auto del ganador y en principio fue excluido. El equipo apeló y hay que esperar a la resolución final para ver si Silva es el ganador o queda como ganador de la prueba el que entró segundo, Matías Rossi. En básquetbol ya están los 4 semifinalistas del Super 20. Ellos son San Lorenzo, que superó a Weber Bahía 88-69, puso la serie 2-0 y es uno de los 4 que va a jugar el Final Four. Gimnasia de Comodoro Rivadavia venció como local a Ferro por 90-78, también es semifinalista. Instituto de Córdoba le ganó a la Unión de Formosa 94-77 en casa y San Martín de Corrientes también dio cuenta de Salta Básquet de local 89-78. Estos son los semifinalistas que van a dar vida desde el próximo fin de semana al torneo, al mini torneo, buscando al ganador de esta competencia previa a la Liga Nacional. Y en voleibol, Liga Argentina, tercera fecha, Bolívar, el equipo de Marcelo Tinelli, le ganó de visitante Libertad Burgi por 3-1 con parciales de 25-21, 21-25, 25-18 y 25-13. Las posiciones tras tres jornadas las encabezan precisamente Ciudad y Bolívar con 6 puntos, Loma 5, Libertad, Obras, Positos y Untref están con 4 unidades. Golpe a la medicina privada, elecciones en La Plata el viernes próximo pasado. El nuevo frente de graduados le ganó la elección correspondiente al claustro de egresados a la lista oficialista Hoja de Roble, que conducía la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de La Plata desde hace 26 años. La nueva agrupación de graduados obtuvo 1.061 votos contra 583 votos que recibió el oficialismo. Con estos resultados, la agrupación ganadora contará con 10 consejeros opositores a la histórica conducción de la Casa de Altos Estudios de La Plata, que maneja medicina, 5 correspondientes al claustro estudiantil, 2 por graduado, 2 por el claustro de docentes, 1 por no docentes y un jefe de trabajo práctico. El nuevo frente de graduados aseguró que van a trabajar para ganar una nueva facultad más democrática y participativa, que deje de estar aislada. Los perdedores se los considera como hombres vinculados a la medicina privada en la capital de la provincia. Otra noticia de La Plata, los legisladores no le quieren aprobar el presupuesto a la gobernadora. De acuerdo a lo que trascendió, hasta que no se hable de la propuesta y la reforma y no se apruebe en el Congreso Nacional las cuestiones fundamentales, la provincia tampoco quiere aprobar el presupuesto bonaerense. Por otro lado, hubo un frente sindical que se reunió, tal cual informáramos la semana pasada, que ahora está organizando una marcha de los trabajadores de La Plata, Berisso y Ensenada hacia la casa de la gobernadora para protestar por el estado que tiene la petroquímica y el astillero, entre otras, y además por las reformas laborales que se encaran. Es la hora 8 minutos, 22 grados, 7 la temperatura. Desde la capital argentina para el mundo, Ayer y Hoy. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Jornada a campo del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina en Río Cuarto, Córdoba. Ciclo completo, integración y buena genética. Miércoles 29 de noviembre, establecimiento La Negrita, 7 kilómetros al oeste de ruta A005, rotonda calle Tejerina. Ciclo completo, control parasitológico, el país del asado y del Argentine Beef, genética con miras al mercado externo, entrada gratuita, cupos limitados, participa el INTA, informes e inscripción en www.ipcba.com.ar o llamando al 011-5353-5090. La columna agroalimentaria de Gastón Guido. Gastón, te saludo tres veces, aunque en realidad te tendría que saludar una firme, una dudosa y una totalmente inválida. Si usted lo dice, que es periodista deportivo y vio el partido, pero somos finalistas. Bueno, contame. Bueno, volvemos a hablar de la venta de carne a Estados Unidos. Vos sabés que mientras está todavía en el centro de la escena la disputa de la Argentina con Estados Unidos por el tema del biodiesel, y hay ya prácticamente un camino a la presentación de un reclamo del gobierno ante la OMC, la Organización Mundial de Comercio, antes de fin de año. Bueno, parece ser que antes de fin de año finalmente podría ingresar la carne vacuna argentina, que hace 2 años por lo menos que está esperando que eso suceda. La semana pasada se conoció en las últimas horas que la semana pasada autoridades del SENASA mantuvieron una videoconferencia con los responsables de la Food Safety and Inspection Service, que es la FSIS, que es el equivalente al SENASA, que vela por la inocuidad de los productos para los consumidores norteamericanos. El contacto fue pedido por esta entidad, este ente norteamericano, luego de una dura carta que había mandado el entonces ministro de la Industria, Ricardo Burgiali, con membrete de la Cancillería, para reclamar por la demora de las autoridades norteamericanas en hacer operativa la apertura que a las importaciones de la carne argentina. Justamente, estaba abierto, pero no estaba operativo, son esos eufemismos que se utilizan en el comercio internacional. Bueno, vos sabés, esto justamente lo decimos porque a partir de 2015 Argentina logró, ganándole a Estados Unidos en la Organización Mundial de Comercio, un panel, como se llama, por la demora en esa apertura, que recordemos, Argentina no le puede vender carne a Estados Unidos desde el brote de aftosa de 2001. Bueno, eso no se había hecho efectivo. También jugó en contra el tema de Brasil, que también Brasil tuvo ya hace pocos años problemas con la carne adulterada, básicamente a comienzos de este año, con el famoso caso de la carne débil, como se llamó el caso en Brasil. Eso también fue una excusa para Estados Unidos para demorar ese ingreso. Y bueno, según se pudo saber en esa videoconferencia de la semana pasada, fue positiva, se aclararon algunos puntos que quedaban pendientes. Este organismo norteamericano pidió más información, SENASA promete responder la brevedad, y según dicen en el SENASA y también desde la industria frigorífica, sanitariamente el tema está absolutamente terminado, no da para más, no tienen más excusas para demorar la apertura, y bueno, hay, digamos, la esperanza de que finalmente con estos últimos detalles que se les han pedido a la gente del SENASA y que lo van a responder en los próximos días, finalmente antes de fin de año se abra el mercado norteamericano para la carne argentina. Y también se toman de lo que dijo el encargado de negocios de la embajada de Estados Unidos en nuestro país, que no tiene embajador en este momento Estados Unidos en la Argentina, que tras conocerse la sanción del gobierno de Trump a la Argentina por el tema de biodiesel, afirmó que luego del acuerdo por la exportación de limones y la venta de carne de cerdo en su país, que Estados Unidos pretende vender a la Argentina, actualmente dijo este hombre, mantenemos un diálogo productivo de destinado a aumentar el comercio bilateral de carne vacuna. Entonces, para la industria frigorífica argentina, bueno, esto de alguna forma se toma como una señal positiva. Y otra cosa que también el gobierno aparentemente tendría como carta es que si esto no se abre rápido, no se ingresaría o no le permitirían ingresar carne de cerdo norteamericana como si está entrando a otros países. Hay que ver qué sucede, pero así están las cosas en las últimas horas en materia de esta cuestión tan demorada con la carne vacuna argentina a los Estados Unidos, que implicaría llegar a venderle no solamente 20.000 toneladas a Estados Unidos, sino que habría otros mercados que se basan en lo que pasa en Estados Unidos, como son Japón y México. También están tratando de vender carne sin hueso, carne con hueso, ¿no? Sí, acá en principio lo que entra primero es la carne refrigerada, justamente sin hueso, y después... Después iría la carne con hueso. Exactamente. Porque bueno, eso es importante para cambiar la mentalidad de los europeos también, ¿no? ¿Cómo, perdón? Para cambiar la mentalidad también de los europeos, porque digo, si otros países del mundo empiezan a comprar carne con hueso, esa vieja cláusula que tiene Europa la podrían llegar a revertir, ¿no? Sí, eso es, digamos, en Europa también se vende carne. El tema del hueso es que no se vende porque está el tema de la vaca loca y todo. Que fueron los ingleses, en realidad. Bueno, sí, el primer caso fue allí. El problema fueron ellos, ¿no? El primer problema fue allí y hay una especie de... Sí. Pero después de gran temor. La carne de importación no entra nada. ¿A Europa? Sí, claro, carne con hueso hace cuánto, 20 años. Hace ¿verdad? Muchísimos años, ¿no? La verdad no recuerdo eso, pero entra carne refrigerada o congelada, pero no con hueso. Hace muchos años. La seguimos. Muy bien, hasta el miércoles, buen fin de semana. Jornada a campo del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina en Río Cuarto, Córdoba. Ciclo completo, integración y buena genética. Miércoles 29 de noviembre, establecimiento La Negrita, 7 kilómetros al oeste de ruta A005, rotonda calle Tejerina. Ciclo completo, control parasitológico, el país del asado y del Argentine Beef, genética con miras al mercado externo, entrada gratuita, cupos limitados, participa el INTA, informes e inscripción en www.ipcba.com.ar o llamando al 011-5353-5090. Ahora, además de escucharnos, puede vernos. Entre a nuestro canal de YouTube www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Renzi TV. En el canal se puede encontrar a diario con los editoriales y material histórico. www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Renzi TV. Diego. José María Gatica en el recuerdo. A 54 años de su muerte. Nació en Villa Mercedes, San Luis, el 25 de mayo de 1925 y falleció en Avellaneda el 12 de noviembre del 63. Boxeador argentino de peso ligero, 61 kilos, con una carrera deportiva en la que realizó 95 combates, de los que ganó 85, 72 por nocaut. Figura inmensamente popular. A los 7 años su familia se mudó a Buenos Aires, eran muy pobres y José María trabajaba de lustrabotas en Plaza Constitución y ganó habilidad en las peleas que mantenía con otros muchachos para defender su puesto en la estación de trenes. Y apareció un comerciante local, Lázaro Coxi, que tenía vínculos con el boxeo y le ofreció participar por dinero en combates amateur que se celebraban en The Sailor Home, el alojamiento para marineros sin trabajos de la misión británica, donde se apostaba en combates a tres rounds. Después de unos cuantos combates exitosos, Coxi le propuso dedicarse al profesionalismo. Hasta ese momento Gatica había boxeado y trabajado de lustrabotas. El 7 de diciembre del 45 hizo su primer combate profesional, noqueó en el primer asalto a Leopoldo Mayorano, ganó dos peleas más ese mes en un ritmo casi sin precedentes. Ya con algo de fama en el 46 haría 7 combates ganándolos todos, y en uno de ellos se enfrentó con quien sería su archirrival, Alfredo Prada, con el que se encontrarían 5 veces más en el ring, con resultados igualmente divididos y quitándose mutuamente el olvido, el invicto. El perfil popular y el indudable carisma de Gatica, un boxeador agresivo y ambicioso, atrajo la atención del público. Se ganó el afecto de la tribuna popular, que lo apodaron el Tigre por la furia que mostraba en el combate. Los aficionados de clase alta que iban al ringside no les gustaba su falta de clasicismo y lo apodaron el Mono, ridiculizando su color de piel y sus facciones. Sí, no le gustaba nada que le dijeran Mono. Para nada. El entonces presidente Juan Domingo Perón le había mostrado aprecio y pidió que se lo presentaran. Gatica con desparpajo lo saludó con una frase que se haría famosa: general, dos potencias se saludan. Perón, que era muy aficionado al boxeo, apoyó el primer y único viaje de Gatica a los Estados Unidos en busca de un título mundial. Y aquel día Gatica cometió el error de su vida, dijo, antes de empezar la pelea a Corner, en la mano de Sojí, le dijo, le dedico este triunfo al general Perón, todavía no había empezado la pelea. Y sí, la gira comenzó con éxito porque le ganó por nocaut en el cuarto asalto a Terence Young. El campeón mundial de la categoría, A. William, le ofreció una pelea sin poner en juego el título en el Madison Square Garden, y se hizo en 1951 y se resolvió muy rápido por nocaut de Williams a Gatica en el primer round. Antes de eso le había dedicado el triunfo a Sojí, se lo había hecho, y a Fioravanti, que también estaba transmitiendo eso. Pero en su bravucada bajó la guardia y le ofreció la mandíbula nada más ni nada menos que al campeón del mundo. Regresó a la Argentina y entre el 52 y el 53 hizo 13 combates alternados con algunas sonadas derrotas, como la que sufrió frente al gran Luis Federico Thompson. El 16 de septiembre del 53 enfrentó a Prada por sexta vez, a quien había derrotado en 3 oportunidades. En el primer round, un cabezazo accidental de Prada le fracturó el maxilar inferior y Gatica rechazó la ayuda médica y siguió peleando 4 rounds más, hasta que el médico declaró el nocaut técnico. Sería la última pelea importante de Gatica, que abandonó el boxeo 2 años más tarde. Pues sabes que el panameño Thompson, después de esa pelea, se quedó en la Argentina, porque haberle ganado a Gatica le significó a él un comienzo de una carrera muy importante. Era un gran peleador, ¿no? Y después fue un gran entrenador también. También, sí. Su último combate, lamentablemente, iba perdiendo la vista cuando boxeaba y no podía sobrevivirlo. Su último combate lo realizó Gatica frente a Prada el 16 de septiembre del 55, 2 días antes del golpe de Estado. Por ser peronista. Perdóname, el 16 empezó el golpe. Sí. O sea, el mismo día que empezó el golpe. El mismo día que empezó el golpe. 2 días antes de la caída. 3 días. 2 días después cayó. Sí. Por ser peronista y opositor a la dictadura, le sancionaron de por vida y le quitaron la licencia. En junio del 56 peleó con un bahiense desconocido, Jesús Andreoli, ganó por abandono en el cuarto round y llegó la policía para prohibir el espectáculo. Gatica tenía la licencia suspendida y no estaba habilitado para pelear. No tenía un mango. Volvió a la pobreza de su infancia, vivió en una villa miseria con su segunda mujer y las 2 hijas del matrimonio, trabajando como podía y dependiendo de la beneficencia, y en alguna ocasión su antigua fama le granjeó trabajo, como en la pelea de catch que organizó la troupe de Martín Caradagian, en la que Gatica fingió una derrota con Caradagian, pero recibió un fuerte castigo por parte de Caradagian enojado por algún puñetazo que le pegó Gatica y que en una caída le provocó una lesión en el tobillo de la que Gatica no se iba a recuperar totalmente. Bueno, justamente esa lesión después le significó la caída del colectivo cuando salió vendiendo muñequitos a la cancha Independiente. Pero quiero decir aquí algo en el medio. Prada lo llama un día y pone un restaurante que se llamaba Prada Gatica, no causa el restaurante, y Gatica lo pone en la puerta para recibir a la gente. Pero Gatica de pronto, después de estar un tiempo ahí, dice, mira, yo no estoy para hacer valer de nadie. Se sacó el traje que tenía puesto con el moñito y tampoco quiso hacer ese trabajo, que generosamente Prada se lo brindaba, ¿no? Sí. Pero bueno, el restaurante era de Prada, pero se le puso Prada Gatica para que entusiasmarlo a José María para que participara. El 12 de noviembre del 63 tenía 38 años nada más. Venía del partido de la cancha Independiente donde había ido a vender muñequitos con los colores del club. Por la debilidad que tenía en ese tobillo, pisó mal en el colectivo cuando lo corrió. Y en la calle Herrera, esquina Pedro de Luján, lo atropelló el colectivo de la línea 295. En realidad pisó mal cuando iba a subir y se fue abajo del colectivo. Que lo conducía Antonio Sirigliano, el tío de los actuales empresarios del transporte Plaza de Buenos Aires, y que fueron concesionarios del ferrocarril Sarmiento. Falleció dos días después por las heridas producidas. Su vida y su legado inspiró la película de Gatica que realizó Leonardo Fabio, Gatica el Mono. Buena película. Sí, sus restos los trasladaron a Villa Mercedes, San Luis, su ciudad natal, donde duermen el descanso eterno. Y digamos sin ninguna duda que en esa película la hija, hizo el personaje de hija, justamente. Exactamente. José María Gatica, un boxeador aguerrido, valiente, un compañero peronista y sin ninguna duda un inmortal, un inolvidable. Y qué mejor que recordarlo en el tango que canta Edmundo Rivero, Segundos Afuera, dedicado a estos grandes campeones del boxeo. Por esos campeones del box argentino, Pérez, Acabalo, Galíndez, Monzón, Loche, Castellini, Bonavena, me inclino por esos que fueron, por esos que son, por esos que nunca llegaron a la luna, ni hallaron fortuna, ni el cetro feliz, y solo por tantos tumbos y penurias, hoy muestran al mundo su rota nariz. Ya tiembla el cuadrado, se encienden las luces y explota el aplauso que es como un clarín. Segundos afuera, el músculo cruje y van dos titanes al centro del ring. Comienza el combate, fintean la gloria, un uppercut, un gancho, un cross, el knockout, y a esponja y sudores se escribe tu historia hasta que el gol marque tu último round. Boxeador, que en un round de sangre y suerte te jugás a vida o muerte. Boxeador, tu razón no importa nada cuando el ansia de la turba solo espera la trompada que te eleve o que te hunda en la lona despiadada. Boxeador, gladiador del puñetazo, yo te admiro, yo te abrazo, con la mano levantada o vencido en tu rincón. Y es por eso que hoy te canto con fervor de ser humano. Yo te busco entre las hogas, yo te grito, yo te aplaudo, sin corona o con corona, indomable boxeador. José María Gatica, un hombre para no olvidar. Usted nos puede llamar o escribir. De Renzis, ayer y hoy, @fivertel.com.ar. Ayer y hoy. Ayer y hoy. El primer programa interactivo de la radio argentina. A las 6 de la mañana. El momento económico. Con el licenciado Héctor Giuliano. Héctor, ¿cómo estás? Buen día. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo te va? Vamos a escuchar lo que decíamos a las 6, así opinamos después. Bueno. Okay. Adelante. Sí. Cuando un país está acostumbrado a tener administradores, que son los gobernantes de turno, que se confirman todos los días en un proyecto de gobernar con deuda,

el 2018, donde tenemos que levantar 30.000 millones de dólares de deuda. Yo sé que el que está escuchando y está manejando un taxi quiere saber cómo le paga al patrón los 1.000 pesos que le cobra para que pueda usar el coche con tener derecho a trabajo. Sé que el que está desocupado se toca la cabeza y dice, qué lío. Sé que el diario que nos está escuchando dice, y por eso no me consumen. Sé que cada uno de los que está escuchando puede reaccionar de una forma diferente. Pero tengan presente esto. El pensamiento nacional no es imaginar las cosas. Es llevarlas a cabo y realizarlas a pleno para soñar con aquella patria que tuvo solamente un líder, solamente un tiempo y solamente un momento, cuando fue justa, libre y soberana, y la Argentina estuvo a punto de ser potencia. Esto decíamos hoy temprano, Héctor. Digamos, demasiadas cosas para comentar. Yo puedo extractar algunos puntos que me muy bien armado, lo tuyo, pero digo, muy vasto como para comentar de esto. Podemos hablar en 10 programas distintos. Pero hay un tema central que es la orden que vino a traer el Fondo Monetario, la urgencia que tiene el gobierno y la situación dificilísima del ajuste, ¿no? Sí, permitime arrancar con algo que vos dijiste que está muy importante y que lo detallaste incluso con cifras aproximadas, efectivamente, porque no sabemos cuánto es la deuda pública nacional. Sabemos que el Estado central debe 300.000 e inferimos que todo el resto de deuda para mí puede pasar, y por ahí con creces los 100.000 millones para que llegue a los 400 que estás hablando. Pero estamos frente a un gobierno que da hoy en día menos información que la administración Kirchner, y esto es uno de los graves problemas. No tenemos datos, no tenemos información. La semana pasada el gobierno coloca 2.750 millones de dólares en euros y no hay información, no sabemos quién compró esos bonos, por qué se escalonó de la forma que se escalonó. Hay operaciones de repo, que eso lo está estudiando y lo ha planteado también muy bien el amigo Llorens de Córdoba. Hay una intransparencia total, estamos frente a una deuda pública secreta que este gobierno descaradamente la maneja en forma intransparente mientras blande el discurso de la transparencia. Eso es lo irritante, ¿no? Porque si vos me decís, un tipo se calla la boca, trata de pasarlo la carta por debajo de la mesa, es una cosa, pero cuando el presidente en el discurso este de convocatoria vacía del 30 de octubre habla de que ahora estamos en la transparencia, que este gobierno va a la transparencia. ¿Cuál es la transparencia de la deuda pública, que es el condicionante de todo? Porque vamos a decir la verdad, ¿a qué fue el presidente a Estados Unidos no hacer una visita oficial a las autoridades, sino a verse con los banqueros de Wall Street, a recibir una condecoración, no sabemos por qué méritos en realidad, del Consejo de las Américas, y a comprometer eventualmente el país en ataduras financieras y políticas cuyo alcance es muy peligroso, ¿no? Porque quien financió el viaje, que es un banquero, un multimillonario judío, Jack Rosen, es presidente del Congreso Judío Mundial, y eso coincide con que en la Argentina se está agravando el caso Amia Nisman, que sabemos puede derivar en un casus belli para la guerra contra Irán, ¿no? O sea, fijémonos de qué manera los aspectos financieros terminan siendo condicionamientos también políticos. Pero volviendo al tema de las cosas que vos tiraste un tema financiero importantísimo, que es que la deuda externa, como constante, como patrón, ha servido para el vaciamiento de divisas del país, es decir, que lo que entra por una ventanilla sale por otra. Esto ocurrió desde la época de Martínez Dios hasta la fecha, con variaciones desde ya, pero generalmente ligada a las políticas de atraso cambiario. O sea, el país se endeuda, ingresan divisas, pero con regímenes abiertos de que cualquiera puede comprar esas divisas y que el dólar está barato, esas divisas que entran con deuda del Estado, ¿no? El Estado toma deuda externa, van al Banco Central y el Banco Central las malvende con un dólar barato. Y ese dólar no está barato por condiciones de mercado, está barato porque el gobierno, para mantener el dólar barato, sube la tasa de interés. Entonces vos fijate ya la secuencia perversa. Tomamos deuda externa para ingresar divisas, como en los mejores tiempos de Martínez de Hoz. Nos endeudamos para aumentar reservas. Pero eso implica tomar deuda externa, por la cual pagamos intereses. Esas divisas ingresan al Banco Central. El Banco Central emite pesos, y esos pesos, como son excedentes en el mercado, el Banco Central los rescata pagando las más altas tasas de interés del mundo. Ahora las llevó a 28.75, a 29%. El Banco Central sigue criminalmente aumentando la tasa de interés, con lo cual agrava la situación financiera del país, agrava la situación fiscal y cuasi fiscal, y además provoca recesión. Pero esa divisa, como el dólar está barato, entran por una ventanilla y salen por la otra, si quieren. Una cuota aparte está así. La que se mantiene es porque está la bicicleta financiera, el llamado carry trade. Entran capitales especulativos, se convierten a pesos, se colocan al 28-29% anual acá, tienen permiso de salida irrestricto y se pueden ir llevándose las divisas. Es decir, nos estamos endeudando para sostener la salida de capitales. Esto ya es prácticamente delictivo. Esto es una cosa. Ahora, vos fijate lo notable. Toda la clase política, salvo algunos, pero minoritarios, francotiradores, legisladores, que sí, que están viendo, hay algo, hablaban de esto, pero toda la clase política está ausente en este debate. Es como decir, te están robando en gran escala y nadie dice nada de este escándalo. Por eso decíamos temprano que arranca con Rivadavia el concepto de endeudamiento. Bueno, podemos historiarlo desde ya, desde el empréstito Varela hasta la fecha, pero claro. el aquí ahora es importante, porque una cosa es avivarse de las cosas después que ocurrieron, otra cosa es cuando lo estás viendo ahora. Es decir, después decir, esto fue una corruptela. No, esto es una corrupción institucional. Por eso yo parto de la base de decir, ¿qué legitimidad tiene la deuda que hoy se está contrayendo? Porque contraer deuda irresponsablemente, sin la más miserable capacidad de repago, eso es contraer deuda ilegítima, y eso está contradicho por la Ley de Administración Financiera 24.156, que exige, obliga al Estado a manejar, dice textualmente, creo que el artículo 4 o 5, creo que lo he citado otras veces, dice, obliga al Estado a manejar con eficacia y eficiencia los dineros públicos. Bueno, que el Estado tiene que demostrar cómo es eso. Perdóname, acá cabe recordar a la gente que cuando el patriota Alejandro Olmos hace la denuncia, aparece José Luis Machinea, Domingo Felipe Caballo, Martínez Díaz y demás. Bueno, Martínez Díaz se murió sin ir siquiera a prestar declaración. Caballo aparece haciendo declaraciones todo el tiempo. Machinea recibido otra vez en los lugares oficiales y representa al país en organismos internacionales. Principales responsables del endeudamiento y vaciamiento del país, ¿no? Sí, sí, es la responsabilidad es continua, sin solución de continuidad. Acá no se salva a nadie, salvo el efímero gobierno de Rodríguez A, que tiene el mérito de haber querido sacudir esto y por eso no duró una semana. Eso es una historia para nosotros muy conocida. Pero ahora, digamos, trayendo el comentario a lo que digo aquí ahora, hay una realidad. El gobierno, con el ministro Caputo a la cabeza, que el ministro Caputo tiene conflicto de intereses, está decidiendo sobre materias de las cuales él es parte del negocio. Pero no solamente está vinculado al tema del dólar futuro, sino que también crea un endeudamiento del ANSES de un fondo que tiene vinculaciones con él de 500 millones, ¿sí? Y además nos mete en una deuda de 100 millones como no se hacía desde hace años. Lo del bono a 100 años es un escándalo. Primero porque se ha aprobado... Está rayado a la traición a la patria. Sí, bueno, la calificación traiciona a la patria, el manejo espurio de dinero público. ¿Sabes por qué? Porque cuando vos sacas el cálculo de interés, te das cuenta de lo que hizo. No, aparte que se está camuflando las operaciones, porque en realidad son operaciones dobles, que que por eso te citaba a Llorens, que ya lo volcó en el tema con sus dos trabajos sobre el bono a 100 años, porque por un lado el país se endeuda 100 años a casi el 8%, pero por otro lado contrae operaciones de repo. Que mira, te voy a dar un dato para que estés atento. Vas a ver que en el Senado, dos comisiones que tiene el Frente para la Victoria, las va a pelear Cambiemos. Una va a ser presupuesto y la otra va a ser asuntos constitucionales. Acordate lo que te estoy diciendo, necesitan el tema de los jueces por un lado y manejar el presupuesto por el otro. Van a ser dos comisiones del Senado que van a pelear, acordate. Sí, bueno, es una de las variantes, pero escúchame, vos mencionas ahí un tema importantísimo que es el siguiente. El gobierno está anunciando y recién hoy mandaría el proyecto de reforma impositiva. Todavía no sabemos la letra chica y el detalle, pero la primera observación que yo hago es esto. El gobierno mandó el 15 de septiembre un presupuesto para el año 2018. Ahora, cualquiera de estos cambios que está anunciando va a modificar el presupuesto. Hay que rehacer el proyecto de presupuesto. Pero no, ¿sabes qué pasa? Hasta el último centavo, porque te cambian todos los valores. Sí, pero ¿sabes qué pasa? Desde que reapareció esta democracia, por eso digo que es fraudulenta, primero se le dio a los ministros de Economía y después a los jefes de gabinete, siempre a través del Poder Ejecutivo. Una delegación irrestricta. Claro, se delega la modificación de una delegación irrestricta. Vos lees el articulado del presupuesto vigente y las resoluciones conexas. Asumió una decena de disposiciones, es un artículo que tiene como 10 incisos, que estaba en la ley 27.249 de arreglo de los holdout, por el cual le delega en forma irrestricta, totalmente irrestricta, al Ministerio de Finanzas colocar la deuda como se le antoje. Pero esto no es expresión de Juliano, esto es ahí. Primero, el Ministerio de Finanzas puede elegir libremente, con o sin licitación, las entidades con las que contrae. Hay una claudicación anticonstitucional, porque la Constitución Nacional dice que el Parlamento es el único indicado de aprobar los endeudamientos del cargo. Pero te digo, la ley de presupuesto, que es una ley que dicta el Congreso, le está delegando estas funciones en forma irrestricta al Ministerio de Finanzas. ¿Para qué? El Ministerio de Finanzas, entre otras funciones, pueda elegir libremente los acreedores o los bancos agentes, las calificadoras de riesgo. Claro, pero los hay que insistir en esto, que el Congreso está violando la Constitución Nacional. Bueno, por eso... Porque la Constitución dice que entre los emprendimientos, los endeudamientos, el Parlamento es la única autoridad para autorizarlo. Por eso se lo autorizan camuflándose en una autorización a modificación de presupuesto. Exacto, bueno, pero estamos hablando de lo mismo. Yo lo que digo, por eso empecé hablando de la clase política. Esto es una complicidad de toda la clase política, porque esto, lo que hace el gobierno lo hace con la impunidad de que un parlamento le está delegando en forma irrestricta para que haga lo que quiera, le delega la facultad de determinar unilateralmente el Ministerio de Finanzas a qué tasa de interés coloca, a qué plazo, en qué condiciones, bajo qué garantías, en qué plazas, en qué moneda, le delega todo, todo, todo. Y todavía, como agravante, como infamante, yo diría, todavía reclama que después el Ministerio de Finanzas le informe, no sé si dentro de los 30 días o dentro de los 90 días, le informe sobre lo actuado. Todavía no tenemos información de qué arreglo hizo con los holdout del año pasado. Claro. Sí, y se sigue contrayendo deuda sin que el gobierno informe debidamente al Congreso. Bueno, Héctor, pero acá hay una detalle muy importante. De los tres poderes, del Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, aquí, cuando el poder legislativo le traslada al Poder Ejecutivo un poder, pasa a alguien que ni siquiera fue votado, porque el Ejecutivo fue votado, el Legislativo fue votado, pero los funcionarios, o sea, los ministros, no fueron votados. Entonces, las comparaciones que ponen los ministros, por lo tanto, es burlado el voto popular y traicionado a la Constitución. Sí, por eso es fraudulenta la democracia. Desde ya es una burla a la ciudadanía, una burla a los esquemas de tipo democrático. Yo, digamos, eso ya lo daba por supuesto, pero estoy bajando a la operatoria de ese mecanismo. Yo digo esta democracia es fraudulenta. Sí, esto es realmente grave. Por eso yo lo ato al tema del viaje de Macri a Nueva York, porque mi interpretación es que, primero y principal, la situación es muchísimo más grave de lo que la gente cree y el gobierno lo está camuflando en forma descarada, ¿no? Está destapando una detención, inventa un escándalo, un distractivo todos los días. Pero habría que ver qué fue a comprometer qué órdenes fue a recibir el presidente Macri en Nueva York. Porque no es chiste esto que está ocurriendo. Las cuentas fiscales no cierran. El gobierno tiene un déficit fiscal que no puede parar. Tiene un déficit de la cuenta corriente, la balanza de pagos, que tampoco puede pagar. Se sostiene desde el primer momento gobernando con deuda. Si se le corta o se le afloja un poco el flujo de dinero especulativo, este gobierno se cae. Entonces, dentro de esta verdadera desesperación, yo creo que esta fue una maniobra desesperada que tuvo el presidente, porque lo mandaron a llamar de Wall Street para que rinda explicaciones a ver cuándo mejora y cómo va a pagar los intereses crecientes de la deuda. Te lo decía el otro día. No pagamos un centavo de capital, la deuda está creciendo vertiginosamente, no llegamos a pagar los intereses, la tercera parte de los intereses se está capitalizando por anatocismo. Caramba, esto es estar en alerta roja, ya un país que está así está al borde del default. Entonces, para enmascarar ese default, el presidente va a comprometer cualquier cosa con tal de que le sigan prestando para aguantar el pago de los intereses. Por eso resaltado eso, ¿no? Que creo que un empresario, un no sé quién, le hizo una pregunta en el almuerzo del Consejo de las Américas sobre la reforma de trabajo, de las leyes laborales, cuándo va a estar. Y el presidente unilateralmente dice, no, quédense tranquilos que para fin de año la reforma va a estar aprobada. ¿Cómo? Una reforma que todavía no se presentó al Congreso, que no sabemos, que la CGT se opone, el presidente ya va y se compromete a que va a estar aprobada. Y todavía ni siquiera está terminado de hablar. ¿Lo seguimos la próxima? Está, lo hablamos. Te saludo. Ok, suerte. Adiós. Bueno, nos metimos a analizar el cabaret económico de la República Argentina. Money. ¿Sí? Money makes the world go around, the world go around, the world go around. Money makes the world go around, it makes the world go round. A mark, a yen, a buck or a pound, a mark, a yen, a buck or a pound. El presidente, que habla mejor en inglés que el castellano, lo va a entender perfectamente porque habla de money, money. Money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money. If you happen to be rich and you feel like a nice entertainment, you can pay for a gay escapade. If you happen to be rich and alone and you need a companion, you can ring for some mate. If you happen to be rich. En el día del pensamiento nacional cerramos con el idioma de la madre patria para los que gobiernan. You can take it on the chin, call a cap and begin to recover on your 14 carat yacht. What? Money makes the world go round, the world go round, the world go round. Money makes the go round, the black people's ashore on being poor. Money, money, money. Bueno, lo último, lo que nos quedó en el tintero. Hoy hubiera cumplido años Adelma Falcón, una de las tres hermanas, Ada, Amanda y Adelma Falcón, tres cancionistas de tango. Cumplió 64 años Jaime Ross, 74 Anardo Andrés, 80 Mayoral, el Héctor Mayoral, el bailarín de tangos de Mayoral y Elsa María. Hubiera cumplido años Angelito Magaña, que falleció un día como hoy, mejor dicho, falleció un día como hoy en 1982, fallecía en 1974 Vittorio De Sica, el poeta Santos Chocano, poeta peruano, era asesinado en Chile en 1934, en el 2017 asesinaban al Chacho Peñalosa, en el 1863 asesinaban al Chacho Peñalosa por orden de Sarmiento, y se conmemoró en el día de ayer el Día de las Cataratas 2017. Además tenemos que recordar que murió el general Rondón en 1845, quien participó de las luchas de la emancipación de nuestro país. También que en el 55, ya lo comentamos, el golpe liberal dentro de la fusiladora, lo sacan a Lonardi, lo enferman y después lo terminan, algunos dicen hasta matando con una inyección. Rojas y Aramburu se hacen del poder total liberal y masónico para quedar y cumplir en la etapa final de Inglaterra. Comienza la Universidad de Jujuy a funcionar en 1973 y moría Domingo Cura en el 2004. A ver si me encontrás en el operador, por favor, algo de Domingo Cura para cerrar. Domingo Cura, ¿qué puedo decir, Diego? Y Domingo Cura, un gran percusionista que hizo un gran trabajo en los arranques, empezó con su cuñado, con Hugo Díaz, y con su hermana, que era la cantante del conjunto, y después se unió en muchísimas cosas, porque fue percusionista de grandes cosas, como la Misa Criolla, la percusión la hizo él, porque con Ariel Ramírez formaron un binomio estupendo, más cuando hicieron la gira por Rusia con Lolita Torres, ellos dos, Ariel en el piano, Domingo Cura en la percusión, y Lolita Torres, uno de los grandes percusionistas argentinos, tal vez el más importante. Sí, seguramente. Bueno, la última noticia deportiva. Recordemos que en rugby, en Inglaterra, perdió mal el equipo argentino de rugby 21-8 y que marró 5 penales el 15 argentino. Sí. Bueno, dos noticias que enlutan al deporte argentino. Ayer, a los 89 años, dejó de existir el ex delantero e integrante de la máquina de River, Santiago Bernaza. Aquel que integrara la delantera más famosa de River.